Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, buenas noches, gente. Bienvenidos a Punto de Encuentro, bienvenidos a su Punto de Encuentro por FM Box 102.9. Un miércoles más, con muchísima información, muy cargado. Y hoy tenemos un Tetris. ¿Por qué tenemos un Tetris? Porque vamos cambiando las fichas de lugar, porque ahora en un ratito ya lo tenemos a él. Vamos a estar llamándolo porque tiene un montón de cosas, pero vamos a estar hablando ya, en 5 minutos, con el señor Boy y Olmi. Y ahora la presentamos a ella, a la voz femenina de Punto de Encuentro. Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo. Ahora sí, acá el operador técnico me estaba haciendo seña como no hablé. Claro, censura, chicos, ¿cómo no hables? Pero bueno, me olvidé ¿De qué se olvidó? De todo el... Dígalo usted. ¿Qué quiere que diga? Dígalo usted. ¿Quién está en este programa? Bueno, primero y principal, acá el señor conductor Mariano Giannoli, que es el que lleva el timón de este barco. Exactamente. Después tenemos a los otros integrantes de las columnas espectaculares que tiene Punto de Encuentro, que es el señor Alejandro Ferré en Educación, Alejandro Saporito en Deportes, quien les habla en la parte de obras de teatro, la señorita Natalia Mellino y yo nuevamente en lo que es la producción. La voz en off es de Charlie Alarcón y la operación técnica, acá el señor Pulpo Damián Espadea. Muy bien, todos juntos hacemos Punto de Encuentro y le tenemos a ella también, que vino a visitarnos. Sí, hoy tenemos visita. Exactamente, bienvenida nuevamente a Punto de Encuentro, la señora Morena Giannoli. Hola. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Qué pasó que no vino? Hace un montón de tiempo que no viene. Tengo inglés. Tiene inglés. ¡Ay, hoy es feriado! Claro. Chicos. Claro, porque es feriado, por eso estuvo acá. Bueno, va a venir de vez en cuando. Uh-huh. Bueno, muy bien. Hoy vino aparte porque es fan del señor Boy Olmi. Sí, que, yo no sabía que era fan. Sí, fan. Me estuvo pasando data del señor Boy Olmi, que me dijo, ¿sabes qué pasa? Boy Olmi trabajaba acá, allá, en este lado. Ay, le digo, ¿sabes qué? Yo no sabía. Sí. Así que me puso al tanto, Morena. Sí, yo la verdad que este señor Boy Olmi, que es un actor. Un actorazo. Impresionante. No me voy a olvidar de Sara Sola. ¿Usted se acuerda de Sara Sola? No. Los Simuladores. Ah, sí, ahora sí. Cuando sí. Sara Sola se quería desprender de Claribel Medina. Exactamente, y lo contrata a Los Simuladores. Y, por cierto, Delia le dice, acá está la lista con todos los... Claro, tuvo que sacar los pasajes del Puma, sí. Goiti, de ella. Sí, tuvo que pagar todo el operativo, el doble del operativo. Exactamente. Y después la amante, que era la del bufete de abogados, sí. Estaba con el otro chico. Y ahí se... Sí, con el otro empleado. Y ahí se quería matar. Se quería matar. Y bueno, cosas que pasan. Eso por no valorar lo que uno tiene. Exactamente. Pero bueno. Bueno, ¿qué nos trajo para hoy? Y bueno, hoy traje algunas obritas de teatro. Algunas obras. Sí, vamos a estar hablando de un poquito de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hay mucho revuelo en el mundo del espectáculo. Sí. Cada vez peor, todos contra todos. Todos contra todos. Tanto a nivel espectáculo como a nivel gobierno también. Todos contra todos. Sí, es normal ya. Sí, es una gran grieta. Batalla grieta campal. Grieta en todos lados tenemos. Bueno, vamos a estar hablando de la señora Mirtha Legrand, vamos a estar hablando del futuro padre, el doctor Cormillot, con sus 82 jóvenes años. Exactamente. Vamos a estar hablando de lo que le pasó a Connie Ballarini, que estuvo esta semana a full en todos los programas, con el tema de con el señor Leo Montero, que ahí hubo unos problemitas. Sí. Vamos a estar hablando de un señor. No de nombre, ¿Ninguno? No. Que dejó plantada a una señora. ¿Dejó plantada? Sí, en el medio de un programa. Oh. Así que vamos a estar hablando de ellos dos y también ¿salió al aire o no llegó? No, no, no, no, no llegó. Se arrepintió en la puerta, se ve. No sé qué le pasó, habría que preguntarle. Después, ¿por qué no lo llama usted que tomaba café con él allá en Capital? Sí, después voy a ver si lo puedo contactar para hablar con él. Mientras no nos deje plantados a nosotros, estamos bárbaros. He tomado muchos, muchos cafés con ese señor. Por eso. Bueno, también tenemos el mundo de deporte con Alejandro Saporito. Ahora en un ratito nada más ya empieza a jugar Boca, que se define que va a ser Miguel Ángel Russo. Si se queda en Boca o se va, todo depende... Sí. Ahora se depende del fútbol todo lo, del resultado. Sí, con el señor Ale Saporito. Exactamente, vamos a estar con toda la información. También lo vamos a tener al Sapo. Ah, me encanta esa nota. Sí, Rolly Serrano, 21:30. Espectacular. Va a estar hablando con nosotros. Obviamente que lo habló con nuestra productora, Natalia Mellino. Dijo, pero por favor, ¿qué programa es? Le dijo Rolly. Sí. Punto de Encuentro. Dijo, ah, ¿en serio? Ya, ¿cuándo querés la nota? Le dijo. ¿Así? Así. Mira. Más allá de que él era muy amigo del señor Esteban Mellino. Sí. Gran humorista argentino. Pero ¿y usted lo entrevistó ya, Rolly? Sí, a Rolly cuando ya. Le dijo Mariano Gianoli, dijo, ah, sí, sí, sí, yo tuve una entrevista con él. Olvídate. Es más, Rolly le dijo, ¿para Inadaptados? No, no, no, para Punto de Encuentro. No se meta en ese dijo, terreno, sí, Gianoli. Sí, sí, sí. Buenísimo, así que bueno, tenemos un montón de cosas, pero ahora vamos a bailar un ratito y a la vuelta los tenemos al señor Boy Olmi. Bonita, and when the summer played, the sun would set so high. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Bueno, muy bien, 20 y 10 de la noche, 24 grados, se viene la lluvia. Se viene, sí. Se viene, me parece que hay lluvia hasta la semana que viene. Yo hoy lavé ropa encima. Lavaste ropa, bueno. 11-6-470-47, comunícate con nosotros y comunicanos a ver qué vas a hacer la semana que viene, que se viene la bomba, que todavía no vamos a decir nada. ¿Qué bomba? Después al final del programa la vamos a decir, bueno. Así la gente está ahí atenta. Y ahora, quédate ahí y escucha lo que viene. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, acá estábamos, señoras y señores. Estoy como ansioso. Es un placer presentarlo. Es un actor. Yo te diría que de uno de los mejores 5 actores de la Argentina. Hay mucha ansiedad en el estudio, porque mucha acá ansiedad. Morena también está entusiasmada. Es más, le quiero hacer una pregunta al final. Bueno. Y vamos, si hay tiempo, se sí. la va a hacer. Él es director de cine. Sí. Director, un gran director. Sí. Estuvo en el Bailando con Tinelli. Sí. Estuvo mostrando sus dotes de bailarín, que bastante bien lo hace. Bastante bien lo hace. Estuvo en Los Simuladores. Sí, gran capítulo de Los ¿Saben Simuladores. ¿Saben qué hizo Sara Sola? Sí. O sea, lo tengo grabado porque yo creo que lo vi 150.400 veces. Sí, lo hemos visto bastante. Los Simuladores. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Boy Olmi. Ahí va, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Encantado de escucharlos aquí. ¿Todo bien? Esperando yo también el tema de ustedes. ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por el tiempo, obviamente, y por estar acá en Punto de Encuentro. Bueno, voy, a ver si mi memoria no me falla. Tu maestra de teatro fue la señora Hedy Krila, ¿puede ser? Sí, estás nombrando a alguien glorioso, importantísimo, sí. Y te diría bastante alejado en el tiempo, sí. Porque realmente era un personaje legendario que ya tenía 80 años cuando era mi maestra, wow. Sí. Hace muchísimos años, por lo cual hace muchos años, décadas que dejó esta tierra, sí. Pero era un personaje realmente legendario que venía de la guerra, de Europa, que hay un libro sobre sus memorias que estuve leyendo hace poco, creo que en esta cuarentena estuve leyendo un libro de memorias de ella, de cómo fue su vida, y era un personaje increíble que estuve... la super suerte de conocer y de que fuera mi maestro durante muchos años, es verdad. Qué lindo. Austríaca, la vieja, y muy sabia. Dejó huella, por lo visto. Sí, pero qué notable que la rescaten ustedes, que son muy jóvenes, porque ella fue la maestra de generaciones anteriores, ella fue la gran mentora de Agustín Alezzo, de sí, Carlos Gandolfo, de Augusto eso. Fernández, de grandes maestros de teatro que vinieron después que ella. Así que era como ya una antigüedad en aquel momento. Claro, igualmente, obviamente que te marcó, pero qué bueno sí. lo que estás contando, porque lo decís con una pasión, y me imagino que te marcó para toda la vida, más allá de que después tuviste otros maestros, pero te marcó. Sí, tuve muchos maestros, pero cuando yo decidí dejar la facultad de arquitectura para volver a hacer teatro, que era lo que hacía en la adolescencia, ya decidido a ser actor como profesión, como elección en la vida. Me acuerdo que lo fui a ver a mi viejo, que estaba en un balneario del sur, pescando, a contarle que iba a dejar la facultad para dedicarme a ser actor. Y entonces él me dijo, mirá, está buenísimo, pero formate con el mayor rigor y con la mayor seriedad posible. Después tu suerte, tu carrera, tu destino tendrá que ver con lo que vos hagas, pero prepárate bien. Claro. Y yo estaba muy de acuerdo con eso, por lo cual cuando busqué a Hedy Krila, la busqué como una de las personalidades más importantes que había en la Argentina para estudiar teatro en ese momento. Y así fue que me guió mucho en eso. Así que me encanta este rescate inesperado. Sí, muy lindo. Estuve estudiando haciendo los deberes. Qué bueno. Voy, y tu viejo fue un gran pionero del café con ser. Era un adelantado en donde hizo un montón de cosas, que quiero que las cuentes vos, que no era muy común hacer en esa época. Bueno, mi viejo era muy atrevido, muy lanzado, porque además venía de una tradición más formal, de varias generaciones de abogados, de rematadores. Entonces, pertenecía a un mundo de alguna manera un poco más formal que en lo que se fue transformando en sucesivos momentos de la vida, y empezó a hacer profesionalmente algo que él venía haciendo toda su vida, que tenía que ver con el humor, cuando yo era bastante grande. Él toda la vida se dedicó al humor como cosa media paralela, pero en un momento de su vida entró en el Café Concert de la mano de Raimundo Soto, que era un uruguayo genial, de un grupo en el que estaban toda una banda de uruguayos que hicieron programas históricos aquí en la televisión muy, muy hace mucho tiempo. Sí. Y Raimundo Soto le propuso a papá que se la jugaran juntos en el Café Concert. Y le fue bárbaro. En ese círculo, que era un círculo pequeño, pero era un círculo masivo. Y entonces era muy zarpado lo que hacía, porque tenía una manera de entender la realidad, una manera de contar sus historias, de hacer sus monólogos. Y desde ese lugar era muy atrevido, era muy transgresor también. Claro. Y qué sé yo, se vestía de mujer, hacía personajes, hacía acentos extranjeros. Y bueno, tenía un don muy particular para transformar al humor en una cosa muy profunda de observación, de análisis de la realidad. Y creo que es, bueno, de alguna manera lo que después hace el stand-up, ¿no? Es decir, hoy tenemos toda una generación enorme de buenísimos stand-uperos que provienen de esa tradición, que empezó con los monologuistas en países donde solo parado en un escenario con un micrófono alguien podía llenar un escenario, ¿no? Claro, y hay algo que me llamó poderosamente la atención y se me vino a la mente. Vos con tu papá jugaban, cuando vos salías con él lo acompañabas al banco, jugaban en la cola del banco, o sea, jugar. Cosa que mucho se perdió y me llamó la atención porque dije, yo jugaba con mi hija cuando veníamos de la ruta de Villa Gesell a contar el tema de las patentes o hacer algún juego diferente y no estar todo el tiempo con el celular. Qué bueno lo que hiciste con tu padre. Bueno, sí, esto lo hacía él con nosotros porque era realmente un maestro en muchos sentidos. Y tenía lo lúdico muy incorporado. Papá tenía el juego creativo, como algo muy, muy cotidiano, que aparecía e irrumpía como una forma de enseñarnos cosas y de proponernos cosas. Un día llegamos a casa y me había comprado un enorme globo de gas y había armado una barquilla, que es la canastita esa que cuelga de los globos aerostáticos, con cartón, y entonces le había colgado el globo y habíamos creado entonces unos dispositivos pequeños de cartón, que eran como contrapesos, que colocándolos dentro de esa cajita de cartón, podían sostener en equilibrio al globo, poniéndolo justo ni arriba ni abajo, así que el globo quedara suspendido a media altura en una enorme habitación que era en el living de la casa de mis abuelos. Y entonces él con una estufa creaba corrientes de aire caliente y con una ventana corrientes de aire frío, y nos explicaba cómo circulaban los cambios atmosféricos haciendo girar el globo que iba trasladándose por adentro del espacio, pasando de las corrientes, subiendo con las corrientes cálidas y bajando con las corrientes frías. Entonces, desde el juego nos enseñaba nociones de física, de astronomía, cosas muy, muy varias. Esto que decís de la cola del banco, no solo en el banco, sino en cualquier lado. Papá era abogado, además. Entonces, acompañarlo a tribunales, que era una cosa súper solemne, se transformaba en una joda loca, porque ya en el ascensor, rodeado de abogados, empezaba a hacer sonidos extraños. O, qué sé yo, muchas, infinitas cosas, ¿viste? Era un juego permanente, pero al mismo tiempo de mucha observación y de mucho análisis de las cosas. No se perdía el tiempo con él, por lo cual era muy divertido acompañarlo a cualquier trámite, acompañarlo al taller mecánico, buscar el auto, viste que para un chico es medio pesado, de detrás, ¿viste? Se transformaba en una cosa divertida porque se aprendía de todo. Claro. Qué bueno. Nombrás a tu papá antes de hacerte, ¿cómo estás? Gisela es mi nombre hoy. ¿Cómo te va? Antes de hacerte mi pregunta, quiero mencionar que tu padre, sin duda, será un gran maestro. Yo soy docente de nivel inicial y todo eso que vos mencionás es enseñar a través del juego, y es lo que los docentes del jardín tenemos el desafío de hacer todos los días. Así que un gran padre. Qué lindo. Bueno, me encanta. Me están encarando por el lado de los de maestros lejanos, ¿no? Sí. Esto que dijiste de la ruta 2, viste que la ruta en esa época no era la autopista que es hoy. No. Ustedes contaban patentes. Papá nos llevaba por esa misma ruta que íbamos por ahí a Villa Gesell, suponete. Llevaba un enorme cuaderno en donde íbamos tomando nota en el viaje de ida de todos los accidentes geográficos o puntos que había en el camino. En el kilómetro 47, un molino a la derecha con mangas. En el kilómetro 36, una grúa, no sé qué, en el kilómetro 96, curva pronunciada a la derecha con una estación de servicio. Entonces íbamos dibujando todo eso en el viaje de ida. Y a la vuelta era como si fuera el Waze. Vos ibas recuperando claro, todo el mapa. Entonces ya nunca se te hacía largo el viaje porque ibas siguiendo en tu propio mapa dibujado todo lo que iba apareciendo. Decías, uy, ahora viene el estanque claro, que está a la derecha con gaviotas, ¿viste? Y lo íbamos... Era muy, muy, muy interesante la forma que nos proponía cosas. Bueno, hoy te voy a traer un poquito más a la actualidad y te voy a preguntar sobre la experiencia. Bueno, Mariano hoy mencionaba que habías estado en el Bailando y hace sí. muy poquito te vimos en cocinando en MasterChef y sí. algo totalmente diferente, ¿no? Porque encontrarnos con vos ahí, al menos a mí me sorprendió porque mostrar otra faceta totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a conocerte como actor y como director. Quiero que me cuentes algo de esa experiencia. Mira, la gente que conoce a la gente que es más o menos pública la conoce generalmente a través de alguna actividad, como en este caso es la actuación o la dirección. ¿No? También conocemos pintores, músicos, sí, poetas sí. o gente que hace cualquier cosa. Yo no me defino exclusivamente como un actor ni como un director, sino como una persona muy curioso, muy lleno de intereses, con miles de actividades que abarcan cosas muy distintas como la fotografía, el dibujo, el baile, la pintura, la vida en la naturaleza, qué sé yo. Me podrías conocer como guía de montaña o como fotógrafo también. Claro. Sí. Es decir, hay cosas que hago que no son públicas, pero que llenan y completan mi vida muchísimo. Y no tengo una mirada prejuiciosa con respecto a los trabajos o las actividades. Entonces, cuando en cierto momento algo cuadra, como por ejemplo fue después de la cuarentena el año pasado, que apareciera MasterChef como una posibilidad de trabajo, sí. se conectó con mi deseo de salir de mi casa, claro. con el placer que me genera cocinar, con lo divertido que me resulta cocinar y con la necesidad de laburar que sí. tenemos todos. Entonces dije, ¿por qué no? De la misma manera, cuando fui a lo de Tinelli hace ya muchísimos años a bailar, fue porque me gusta bailar, no porque sí. quería aparecer en la tele. Yo en la tele trabajo desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y tampoco estoy haciendo afanosamente cualquier cosa por aparecer, sino hay momentos en que puedo aparecer en cosas muy llamativas o hacer cosas mucho más discretas, que para mí incluso son más importantes, como algunos documentales que he hecho en el Aconcagua o en la Antártida o en las Malvinas sí. o en la selva. Y tengo aventuras y experiencias que me han llevado a lugares muy remotos y que lo sabe el que vio esos trabajos, pero que no son tan públicos como son estas experiencias de los realities en los que participé. De todas maneras, decirte que fue para los televidentes, hablo desde mí quizás, ¿no? Una sorpresa grata, porque a veces no tenemos la posibilidad de conocer todas esas facetas de una persona a la que podemos admirar por su trabajo, en este caso actor o director. Y bueno, verte en ese rol es como poder llegar a otras cosas y a otras facetas tuyas, y en ese sentido también muestra tu humildad o tus ganas de jugar, como hablábamos hoy de lo que te pudo haber enseñado tu papá, que es animarse y hacer lo que uno tiene ganas y por qué no, ¿no? Bueno, es precioso lo que decís. La verdad que yo creo que todos nosotros somos muchas cosas. Y el desafío es tratar de integrar todas nuestras partes y no quedarnos con lo que se supone que miran de afuera de lo que nosotros somos, porque eso nos limitaría mucho. Yo no los puedo tomar a ustedes como si ustedes fueran simplemente personajes de la radio o personajes que hacen una entrevista o conductores de un programa de radio. Yo me imagino que en la vida de ustedes hay montones de miradas, de intereses, de entusiasmos, de pasiones, uh-huh. y deben ser muy parecidas a las mías y a las de cualquier persona. Sí. Más en un año que nos ha hermanado mucho en sentir que estamos todos preocupados, angustiados, inquietos, con incertidumbre. Entonces, yo cuando fui a MasterChef, pues estaba haciendo lo mismo que hago, estoy en mi casa, claro. cocinando, guardado en casa. Y tampoco fui a sostener un personaje ni un rol, fui a ser yo mismo, de la misma manera que soy yo mismo ahora charlando con ustedes, o conduciendo un programa que estoy haciendo todas las noches ahora en Canal 9 con Teté Custaró, sí. o también caminando solo por una playa sin más compañía que la de mi perro. Que, sí. dicho sea de paso, mi mamá está encantada con ese programa con Teté, ¿eh? No se lo pierde para nada. Qué bueno, mandarle un saludo a tu vieja, decirle que estamos esperando mujeres. Vos sabés que no se animan mucho las mujeres a anotarse, hay muchos hombres, y no sé por qué la mayoría de los que se anotan son hombres. Hoy hablábamos en el aire, el programa que va a salir esta noche lo vas a ver. Sí. que hay mayoría de hombres y la verdad que el programa está hecho para que responda cualquiera. Vamos a ir, voy a ir está, con María acá. Estás invitadísima a participar, pero de verdad, me encantaría, Bueno, buenísimo. Bueno. Voy, acá al lado la tengo a mi hija, que es fan, y te quiere hacer una pregunta, está un poco nerviosa, pero bueno, va a poder y te va a hacer la pregunta. ¿Cómo se llama tu hija? Morena. Morena, hola Morena, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo yo? Te va? ¿Todo bien y vos? Bien, súper. La verdad que me encanta charlar con vos y no puedo creer que te pueda dar nervios estando con tu papá en el programa de radio que están haciendo, que algo te inquiete. La verdad que estamos compartiendo todos un rato juntos, así que vamos bien. Bueno, yo este año me volví muy fan de Rebelde Way y amo tu personaje de Sergio Bustamante, así que mi pregunta es, ¿cómo fue grabar con el elenco de Rebelde Way? La experiencia. Bueno, me encanta que digas que amás mi personaje porque es bastante siniestro, ¿viste? Bustamante padre es un villano de aquellos, es un corrupto, es un tipo bastante jodido con su propio hijo Pablo. Pero bueno, los actores hacemos personajes que no se parecen a lo que querríamos ser en la vida real, sino justamente jugamos a eso. Por lo cual, en primer lugar, tengo que decirte que a los actores nos divierte mucho hacer cosas diferentes a lo que somos. Entonces, hacer de corrupto o de mal tipo, porque también después hice otro programa con Cris Morena, que a lo mejor lo conocés, que era Aliados. Y en Aliados también hacía un personaje muy siniestro, así muy maléfico, que era el padre de Peter Lanzani. Pero en este caso, haciendo del papá de Benja Rojas, de quien me hice muy amigo y lo quiero mucho, mucho, trabajar con todo ese equipo fue lindo porque ya hace muchos años, viste, vos lo viste ahora, pero lo han repetido, el programa se hizo hace como 15 años o algo así, no sé si 15, pero hace más de 10 años seguro. Fue muy entretenido porque los programas de Cris Morena en general tienen chicos que son muy interesantes personas. No te digo solo como actores, sino como personas, esto que estábamos hablando antes con todo el equipo de la radio. Son personas muy amorosas, muy buena gente, tanto Benjamín Rojas como Felipe Colombo, como Camila y la propia Luisana, Lo Pilato. Es decir, ese cuarteto que eran los cuartos de Rebelde Way, más todos los demás chicos, eran gente muy encantadora de la que yo quedé bastante amigo. Así que fue lindo, fue lindo. Tenemos la suerte, los que elegimos trabajar en cosas que nos gusta hacer, y yo espero que vos lo hagas. ¿Cuántos años tenés, More? 12. 12, bueno. Entonces, estarás en el colegio, tal vez, en un año rarísimo para los colegios, sí, y para los alumnos, y para todos. Pero cuando te toque empezar a afinar la puntería sobre qué querés hacer, escuchá mucho a tu corazón, porque hacer algo que tiene que ver con lo que a uno le da alegría ya es un camino ganado enorme para el placer del trabajo, ¿no? Porque el trabajo es duro, en general, en cualquier lado. Y además, no todo el mundo tiene trabajo. Pero es una suerte poder trabajar. Y si podés trabajar de lo que te gusta, es triple suerte. Entonces, escuchá mucho tu corazón cuando te toque, porque la podés pasar muy bien haciendo lo que te guste, si lo encontrás. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Qué muchas lindo, hoy, gracias. Por las palabras. Sé que ahora tenés un compromiso, así que te queremos agradecer eternamente. De parte mía, la verdad, te felicito. Gracias por ser como sos. Gracias por todo lo que nos das y nos vas a seguir dando. La verdad que es un placer escucharte. Estaríamos horas. Sí, pero bueno, sin tenés dudas. Un montón de cosas y nada, de mi humilde lugar, te agradezco y bueno, nada, contás con el programa para lo que quieras. Bueno, igual ustedes conmigo, yo la verdad que tomo cualquier espacio como un espacio de encuentro y celebro que las personas nos encontremos, ¿viste? Para tratar de escucharnos, para tratar de tomarnos en cuenta los unos a los otros y ser mejores. Así que me encanta que lo estén haciendo desde allí, por eso respondí con todo entusiasmo y aquí estaré también para lo que necesiten. Les mando un abrazo y un beso muy grandote. Abrazo grande, gracias por estar. Chau, chau. Chau, hasta pronto. Pasó por Punto Encuentro el señor Boyolmi. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Bueno, ¿qué hago? ¿Arranco o no arranco? Porque me parece que acá me van a pasar el trapo de una manera. Bueno. Está 12 años y ya te digo cómo pregunta. Yo me voy, chicos. ¿Querés que la columna la haga More? No, por favor. More la reemplazo, otra columnista. La reemplazo a More cuando tiene inglés. Otra y columnista. Yo me quedo de suplente. Porque bueno, quedé verdad, así, con la boca abierta. La verdad, bueno, una gran entrevista, un gran tipo, gran tipo. La verdad que cuando estuve mirando, estudiándolo y ahora escuchándolo, bueno, confirmo que es una persona común y corriente, que no se la cree, que es humilde. Y una gran persona, no, y muy increíble. Muy bondadoso, muy lindas las experiencias que compartió. La verdad es que encantador, me hubiese encantado, yo creo que tendríamos que repetir esta entrevista más adelante con un poco más de tiempo, si se puede, porque sí, quedaron muchas cosas por preguntar y para seguirlo escuchando, ¿no? Sí, por supuesto. Así que bueno, vamos a lo que me corresponde entonces. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, estuve investigando un poquito y encontré una obra de teatro, ¿sí? Que se llama Juegos, sí. ¿Cuál es tu límite? Que participa el señor Tomás Kirchner. ¿Te suena? ¿Quién es? Me suena, ¿eh? ¿Quién es? Me suena. ¿Quién es Tomás Kirchner? No tiene nada que ver con el... No, no es Kirchner. Kirchner. No, la verdad que no. El hijo de Adrián Suar. Ah, el hijo del chueco. Exactamente. Sí, sí. Bueno, están haciendo una, con un gran elenco, una comedia musical que se llama así, Juegos, ¿cuál es tu límite? Es muy interesante porque trata de un grupo de compañeros de colegio, ¿sí? Que exploran a través del juego sus lugares menos permitidos. Se exponen y exponen problemáticas como el bullying, como la discriminación, como los secretos familiares y sus límites, sus propios límites. Y en esta comedia musical van liberando la violencia y los prejuicios de cada uno. Esta obra de teatro alterna los juegos y la música en clave de rock. Es una comedia musical muy interesante para mayores de 13, así que para los adolescentes está buenísimo, porque a través de la música, de la comedia musical y de estos juegos que presentan este grupo de compañeros de colegio, van tratando de dilucidar y de sacar hacia afuera todas estas problemáticas que nos atraviesan a todos y más en estas épocas, ¿sí? Las entradas están $1,000 y los pueden encontrar los jueves, viernes, sábados y domingos en Paseo La Plaza. Y el elenco está conformado por Agustina Cabo, Alan Madanés, Nicolás Cucaro, Maya Refico, Julia Tosi, Carolina Kopelioff. Y el señor Tomás Kirchner también ahí formando parte de este elenco que hacen esta comedia musical súper interesante para ir a ver con nuestros adolescentes. Súper recomendable. Bueno, muy bien. ¿Te paso otra? Por favor, una más. Desnudos. Esta es muy interesante también, ¿eh? Sí. Desnudos de... No es el tema de Maceiras, no. Es una obra de teatro que está en el Teatro Metsura, Desnudos, es una comedia que se estrena recién el 22 de abril, así que tienen tiempo Estamos a tiempo, ojalá que se pueda ir para esa fecha, que no... No sea no pájaro se venga... de mala wey. Perdón, quiero corregir algo, están todos hablando de la segunda ola y es mentira lo de la segunda ola. ¿Cómo es que la es tercera ola? ¿Hubo una segunda ola? La segunda ola fue en enero. Después de las fiestas. Ah, claro, que ahí hubo un pico importante después esta de las fiestas. Es la tercera ola. Hoy estuvo el doctor Regazzoni con Fantino a la tarde. Sí. Carlos Regazzoni, que es un médico. Médico excelente, que lo quiero entrevistar. Me encanta cómo habla. Vamos a llamarlo. Y dijo que es la tercera ola, así que ojalá que nos deje. Bueno, ojalá que sí. Mientras tanto, lo que pueden ir haciendo es ir eligiendo las que están más cerca, las obras de teatro que están más cerca. Pero por el momento, y seamos optimistas, les cuento que el 22 de abril, si el COVID lo permite, vamos a estar pudiendo disfrutar de esta obra de teatro que se llama Desnudos en el Teatro Metsura. Es una comedia que el elenco es Luciano Castro. Sí. Gonzalo Heredia. Sí. Luciano Cáceres. Todos Luciano. Sí. Mercedes Escapola. Sí. Brenda Gandini y Sabrina Rojas. son los que hacen esta obra de teatro. La obra es de Doris Dorrié, pero es una versión de Esther Feldman y Alejandro Mari. Las entradas las pueden conseguir por Platea.net. Y es muy interesante porque son tres parejas y el desafío de reconocer el cuerpo desnudo de su pareja, pero con los ojos vendados. Esta, así se llama, la comedia más provocadora del año. Se estrena el 22 de abril y la pueden ir reservando entradas, a no ser que tengan miedo que se venga la tercera ola y prefieran esperar hasta abril como para ver qué va pasando. Claro, sí, es verdad. Está recantante hoy el pulpo. Todo te saca un tema, no sé qué le pasa. Y lo que pasa es que me parece que en la semana se juntó con... ¿Con quién? Con Seba Massa. ¡Oh! Por eso está cantando, está cantando. Está contento. Está cantando, está... Bueno. O porque vuelve el programa. Que sí, vuelve Inadaptados a la Vox. No sabemos todavía el día y horario, pero vuelven los chicos de Inadaptados. Vuelve el señor Guille Fox, que es... los miembros. Está en la conducción. Deje de perdí la otra obra. Bueno, no importa. Bueno nos vamos a una tanda musical y al regreso tenemos mucho del mundo del espectáculo. Dale. Es tu punto de encuentro. Bueno, muy bien. 8:39 minutos de las 8:23 grados 2. Se viene la tormenta, así que aguardarse a los paraguas en el auto, fundamental. Déjame mandarle un beso enorme a Vanessa Laurenzuk, que es mi abogada, fue mi abogada y que se prendió a Punto de Encuentro. Muy y bien. Nos mandó, qué buenas anécdotas estamos escuchando de Boy. Buenísima la entrevista, felicitaciones, interesante y muy humana. Así que gracias por estar ahí del otro lado, te mandamos un beso enorme. Muy bien, y para la semana que viene me parece que vamos a tener novedades. ¿Por qué? Porque Punto de Encuentro está creciendo mucho. Crece Punto de Encuentro y no vamos a dar muchas novedades. Lo que sí, prepárense porque vamos a hacer un sorteo. ¿Vamos a hacer un sorteo? Sí. Esto no lo hablaste con producción, Mariano Gianoli. No lo hablé con producción, pero a la señorita Natalia Mellino como usted. Sí. Una empresa se interesó en el programa. Ajá. Dijo, queremos estar en Punto de Encuentro porque vemos la calidad del programa, las entrevistas que hacen, con la gente que se manejan. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hacer un sorteo para las mujeres, principalmente atentas, porque se va a hacer un sorteo para ir a un lugar de Puerto Madero a ponerse bellas. Bueno. Bueno, tanto cuando sea limpieza de cutis. Lo confirmamos la semana que viene. La semana que viene vamos a tener más datos. Seguramente vamos a tener una reunión en Puerto Madero, como es de costumbre. Ah, en Puerta pensé que iba a decir. No, en Puerto Madero. pero bueno, nos vamos a hacer un sorteo mensual de esta empresa. Todavía no vamos a dar nombre. No diga. Pero bueno, nada, se suma a Punto de Encuentro, así que queremos darle la bienvenida todavía. Yo igual voy a ir a hacer el primero, antes que hagamos el sorteo, voy a ir a hacer el testeo de calidad, porque no podemos regalar. Obviamente que va a estar ahí, seguramente que también se va a hacerme las uñas, no sé. Sí, las uñas, limpieza de cutis, manos, pies. Sí, manos, pies. Manos, pies y no sé, pues yo no conozco mucho de rodilla, esto. Cintura. Cabeza, No conozco de este local de belleza. Vamos a ver qué podemos hacer. Seguramente, no sé si habrá peluquería también. No sé. No, bueno, pero peluquera tengo a mi mamá, yo no necesito. No, bueno, pero capaz que viene Jordano. Jordano, andás a ver dónde quedó ya a esta altura. Jordano es re vintage. Jordano moviendo ya, las cabezas, moviendo pasó. Las cabezas. Hay que preguntarle a Teté, no nos dimos cuenta de preguntarle a Boy que le diga a Teté dónde está Jordano. Ahí está. ¿A dónde está Jordano? Estuvimos flojos ahí. Bueno. Bueno, tenemos novedades del espectáculo. Sí, señor. Parece que Mirtha Legrand está con los tapones de punta. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque no va a volver a la tele. ¿No vuelve? No, ¿no viste que está por todos lados Juanita Viale? Aparte está ensayando para hacer, no sé si la introducción, la presentación del programa. Ya está metiendo música, coreo, todo. Ya sé, cualquier cosa. Se adueñó del programa y está metiendo baile. Bueno, el tema es el siguiente. Aparentemente, lo que se está viendo en los adelantos es que Mirtha volvería con Juanita el primer día del programa. Juntas. Bien. Pero después, no se queda ella. Queda Juana en el programa. Claro, o sea, como que va a la presentación y después la señora se va. Va, presenta, hola, ¿qué tal? Se come una entradita y se va. Queda Juanita. Es una sinvergüenzada. Sí. Claro, es como que se va a comer la picadita. Come la picadita. Se va llena la casa. Hace acto de presencia y se va. Porque aparentemente Mirtha lo que quiere es, para volver definitivamente a sus almuerzos y a sus noches de cena en el programa, es darse la segunda dosis de la vacuna. Eso es evidente. Claro, Mirtha, es evidente. Porque si no está totalmente inmune al COVID. Así que aparentemente Juana vuelve con todo. Está preparando coreo, vamos a ver dónde mete la coreo, si hace la presentación, si se despide, porque viste que terminó el programa el año pasado sacándose el vestido, qué sé yo, y apareció en short y remera y descalza, y así se despidió del ciclo del año pasado, como diciendo, esta soy yo no soy tanta cosa como mi abuela, yo bueno, soy... Ya está. Claro, bueno, discúlpame Mirtha, pero lo tengo que decir, o sea, la chiquita se rebeló. La chiquita, digamos, no la grande chiquita. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Así que bueno, Mirtha no vuelve, señoras y señores, vuelve, hace hola, ¿qué tal? Y se va y sigue Juana con los almuerzos tan queridos por nuestra Argentina y nuestra televisión argentina. Además, le voy a contactar a Mirta. Ahora le voy a escribir. Pero a ver si la puedo llamar. La otra vez le escribiste y te dijo no, querido. No, bueno, pero yo voy a insistir. Y te mandó un dedo así enorme, que es el dedo más grande que vi en mi vida. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, seguimos con el doctor Alberto Cormillot, que va a ser papá con sus jóvenes 82 años. Lo admiro profundamente. No puedo creer que este hombre sea papá a esta edad. Eso es tener ganas de vivir. No me digas que no. Apostar a la vida y tener un hijo con su joven mujer de 34 años. Parece que ya saben el sexo del bebé. ¿Qué sería? Va a ser un varón. Así no sé que si creer, va a competir bueno. con Adrián. Va a competir con Adrián Cormillot, que era el nene mimado. Bueno, ahora va a tener un hermanito y aparentemente se iba a llamar a Álvaro, pero se arrepintieron cuando supieron el sexo. Así que lo van a volver a pensar. Cormillot dijo que él se levanta muy temprano para trabajar, así que apenas pasadas las 4 de la madrugada. Por eso a la noche necesita descansar. Va a ayudar a Estefanía Pasquini solo durante el día, dijo. ¡Obvio! Le doy la mamadera a las 4 de la mañana y me voy a trabajar. Bueno, ¿usted le quería hacer a Mirta Legrand? ¿Me estás hablando en serio? Sí, ya la tenemos en comunicación telefónica. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Mirta Legrand. Bueno, chicos, qué placer saludarlos. ¡Ay! Queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Mirta! ¿Cómo están, queridos? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? ¡Ay, no te puedo creer, Mirta! ¡Qué lindo escucharte! Muchas gracias, lo sé, querida, lo sé, querida. Yo, mire, quiere que le diga algo en estos tiempos donde casi he perdido a toda mi familia. Mis amigos quieren que le diga algo. Yo soy un milagro, soy como un termo, un luz milagro. Sí, Mirta, usted es un milagro. ¿Va a esperar querida? ¿Va a esperar a la segunda dosis para volver a los almuerzos? Y esperemos. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que sí, es algo, estamos ahí expectantes, querida, para ver si, bueno, puedo recibir la segunda dosis. Mire, quiere que le diga algo, no sentí nada en la primera, nada. ¿No la gente sintió me preguntaba, nada? ¿Sentiste algo? No, por supuesto, me quedé los 15 minutos que hay que quedarse para ver si, bueno, si el cuerpo reaccionaba bien, pero querida, si yo he sobrevivido a las 7 plagas, puedo sobrevivir una vacuna, querida. Claro. Mirta, bueno, ante todo, gracias por la comunicación. Sí, yo le escribí para su cumpleaños y me contestó. Le dije si podemos hacer una nota. Me dijo no. Un no rotundo me dijo. No, querido, porque bueno, fue difícil. Mi cumpleaños, mi querida Goldie, fue un dolor muy grande. Fue bastante duro. Pero bueno, este besito para mi querida Goldie, mi hermana. Usted sabe que yo soy gemela y bueno, he perdido hace poco a mi hermana y bueno, todavía estoy reponiéndome de esa pérdida. Ay, bueno. Mirta, bueno, pero bueno, estamos contentos igualmente, que sabemos que se dio la primera dosis, que afortunadamente fue todo bien y que bueno, al menos va a pasarle la posta a Juana en este ciclo también. Se lo voy a pasar a Juana, pero mire, quiere que le diga algo, como veo las cosas, querida, en cualquier momento Juana Viale muere y quedo yo, porque ya prácticamente toda la familia se está muriendo y voy a quedar yo sola. Ay, soy no, como Highlander, soy la Terminator de los Legrand, querida. Ay, lo que pasa, yo creo que usted es inmortal ya, Mirta. Sí. Es parte de... Es parte ya de... Es como lo que pasó con el Diego. El claro, Diego es, una, nosotros, es una leyenda claro, argentina. Claro, sigue con nosotros. Una leyenda argentina. Bueno, sí, la verdad que sí. Yo estuve cuando trajeron el obelisco, que nadie lo puede creer, yo era chiquita, pero yo estuve, querida. Ya era chiquita. Mirta, le quiero hacer una propuesta. Ay, Dígame, al aire. Quiero que venga al estudio. Bueno, lo voy a pensar. Ay, no. Voy a pensar, pero ahora que estoy vacunada, quiere que le diga no me da miedo nada. En cualquier momento salgo a chupar semáforos, porque soy invencible. Bueno, quiero que venga la semana que viene, ya es muy pronto, pero si quieren venir la semana que viene, venga. Si no, la otra, con tiempo, bueno, se viene al estudio y bueno, hacemos acá una entrevista en vivo. Yo la quiero tener todos los miércoles. Bueno, querido, bueno, vamos a pensarlo, querido. Yo sé que hablar con todos mis representantes, con claro, todo, ¿viste? Esto no es muy fácil, no, querida, pero bueno, sería un honor para mí, por supuesto. Ay, Mirta, claro, qué lindo escucharla, qué alegría tenerla. La extrañaba. Ay, querida, muchas gracias. Yo también les mando un beso a todos, los extraño mucho, pero bueno, ya estoy volviendo de a poco. Vamos a seguir volviendo. Mientras tanto está Juana Viale, que está maravillosamente bien. Juanita, una belleza. Pulpo, te maté, le vamos a decir al operador, te maté con lo que la comunicación telefónica. Terrible. Es más, si ahora te digo que también está Moria, ¿vos lo crees? ¿No lo crees? ¿Vos crees que la llame? ¿Vos crees que la llame? Bueno, poneme aplausos. Poneme aplausos. Presentala, presentala. Va a salir. Señoras y señores, con ustedes, bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. A punto de encuentro, señora Moria Kazan. Aló, adoraciones. Soy bienvenido, bienvenida, bienvenido. Sí. Porque soy hombre, mujer milanesa de soja. No puedo creer. Hola, papito. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, qué placer saludarlos. Por favor, te lo pido, que está la Alegrán también. Estamos todas. No se puede creer. Estamos telefónicamente. Somos como una energía telefónica. ¡Ay, papi. Moria! No le hables así a Mariano Gianoli. Te lo pido, por favor, porque me lo sacás. Me lo sacás. Adoración. Yo sé, babita. ¿Viste? Este, mi amor, tiene carita de yo no fui y cuerpo de yo sí fui. Yo siempre lo digo, adoración. Sí, sí. Es divina, no, es como el cacho castaña de la radio, como el cacho castaña del jardín de infantes, no podés creer. Es papita. Increíble lo que te conoce Moria, no lo puedo creer. Sí, bueno, porque yo la conozco del bailando, sí, la conozco la época de Laura Fidalgo. Filmame. De Laura Fidalgo, de todo nos conocemos, adoración, la vida nos fue juntando en diferentes cosas, adorado. No. Acá el pulpo te manda un beso gigante, es fan tuyo. Sí. Gracias, papito, besitos, pulpito. No sabes lo que es el pulpo, te morís. Ay, mi amor, el pulpo manotas, que no puedo creer. Por algo le dicen el pulpo, Moria, te imaginás, ¿no? Sí, me imagino, adoración, me imagino el pulpo, multiorgásmico debe ser el pulpo. Te agarró vergüenza, pues se puso colorado. Te sacó la, le sacaste la ficha. Mi amor, no puedo creer, pulpo, no te pongas colorado, papito. Yo te digo una cosa, Gianoli, Moria, no puedo creer que estés hoy acá en el programa. Estoy totalmente sorpresa. Adoración, estamos con Brujas, mi amor, el único éxito de la Argentina, que no paramos de como 20 años, estamos con Brujas, y siempre divinos, y bueno, es un placer siempre saludar a colegas y a gente a la cual tengo un cariño y un respeto muy grande. Bueno, muy bien. Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso ahora sí al señor Tevi Jiménez. Gracias por estar un ratito ahí con nosotros, por compartir. ¿Qué es de la vida del señor Tevi Jiménez? Placer, adoración. Nada, estoy acá en la ciudad de La Plata, trabajando, haciendo cosas, así que feliz de que pudimos volver a los escenarios, feliz de que el público nos está acompañando y eso, estoy celebrando junto con el público que de a poquito y con todo el protocolo podemos volver a disfrutar la gente de todo lo que es la comedia y reírse, que tan bien nos hace, y yo disfrutar de que la gente apuesta, y como digo siempre, son todo el público que viene, son grandes valientes, porque ante tanta desinformación y ante tanta cosa rara, animarse y decir, bueno, voy y a ver qué es lo que pasa, es de valientes, y todos se van agradecidos, porque de verdad en los lugares donde estoy los elijo porque sé que se cumple todo el protocolo, porque sé que está todo cuidado, y por sobre todas las cosas porque creo yo que mi misión en esta vida es hacer reír a la gente, y es algo que no voy a parar de hacer nunca. Sí, aparte lo bien que lo haces y cómo lo haces, porque la verdad que tuve la suerte de trabajar con vos en La Plata, por la convocatoria de Natalia García, y bueno, nada, conocí un artista completo, sencillo, humilde, que no se la cree y que trabaja de sol a sol para hacer reír a la gente. Gracias. Tevi, yo también, fue una experiencia increíble. Tevi, obviamente habla Gise. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿cómo estás? Bueno, primero decirte que además de que sos un laburante y bueno, y tenés todos estos personajes, sos una excelente persona, un gran talento que tuve también el placer de conocer, y que al principio cuando nosotros no te conocíamos, empezamos a investigarte un poquito y ver tu canal de YouTube y ver videos tuyos trabajando y haciendo no solamente estos dos personajes, porque haces como, no sé, ocho, no sé cuántos personajes haces, uno mejor que el otro, bueno, nada, y además con la picardía Y con el humor que lo haces, es un placer, de verdad. Yo no sabía que iba a aparecer hoy, Tevi, que ibas a aparecer con nosotros. Así que estoy feliz de escucharte. Y bueno, decirte que nos cuentes y que le cuentes a la gente dónde estás. Próximas fechas, claro. Para que puedan ir a verte. Mirá, tengo la suerte de que hace ya 2-3 meses estoy en un espectáculo en Barracas, en Iriarte 2332, uh-huh. En el Teatro Macondo, haciendo Cabaret Macondo. La prensa nos la está manejando Maxi Cardassi. Sí. Así que estoy muy feliz de este éxito, que la gente, por suerte, digo por suerte para nosotros, qué lástima para la gente que queda afuera, pero tenemos gente que se queda afuera porque llegamos a la sala llena. Así que estamos haciendo esto, es un espectáculo que no es nada que ver con lo que yo venía haciendo, no es parecido a nada de todo lo que hice, porque hay diferentes disciplinas donde se juntan todas en un espectáculo, y cada uno de nosotros tenemos nuestro destaque, y cada uno de nosotros tenemos, ya te digo, una disciplina distinta, y no sabes qué bien que se juntan todas para hacer este espectáculo que es Macondo Cabaret. Así que los espero a todos los viernes, 22 horas empieza la función, siempre le decimos a la gente que venga a 21:30 por este tema de que, como claro, es por orden de llegada, porque es a la gorra, claro, es un espectáculo que es a la gorra, así que enseguida tenemos la sala llena, porque estamos a mitad de sala, tenemos solamente permitido tener claro, 70 personas, así que nada, le decimos a la gente que llegue un rato antes como para asegurarse de tener el lugar, y bueno, nada, estoy muy, muy, muy feliz de compartir el elenco con Mariano Pacheco, con Juan Seguí, que además hace las coreografías, con Walter Baradi, con Luz Salvador, con Liz Alves, con Jorge Alvarado. Bueno, estoy yo, todo esto bajo la dirección de Diego Valdés, y todo lo que es prensa nos la maneja Maxi Cardassi, así que feliz. Increíble, yo estuve viendo, sí, los flyers, y la verdad es que es un espectáculo, tendríamos que ir, ¿eh? Es súper sí, prometedor. Por supuesto, cuando quieran los espero. Sería un placer para mí, y además de el viernes que viene podemos ir. Ah, bueno. Dale. La semana que viene vamos. Sí, porque, ahí ya arreglamos. Dale, porque es un espectáculo aparte donde yo siempre digo, si yo no estuviera en ese espectáculo, también lo recomendaría, porque es un espectáculo increíble y está muy bien hecho, y nada, esto, estoy feliz de volver a celebrar el pisar un escenario y el aplauso del público que tanto extrañé, así que estoy feliz y agradecido en este momento que estoy viviendo. Perfecto, bueno, entonces el viernes que viene estamos ahí. Tevi, gracias por el tiempo. Gracias, Tevi. Gracias a ustedes. Abrazo. Les mando un beso enorme, los quiero. Te chau, quiero, chau. Beso. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Tevi Jiménez. ¡Qué lindo! ¡Qué linda sorpresa! ¿Viste? ¿Cómo hace? Yo creo que hay pocas personas que hacen tan bien los personajes de Mirta y las imitaciones de Mirta y de Moria. Nos faltó Susana Jiménez. Con tanto humor, con tanto respeto, porque viste que más allá de que hace humor, es siempre con mucho respeto. Así que un talentoso, Tevi Jiménez. Sí, un talento gigante. Bueno, señores, nos vamos sí, a la tanda de la radio, y cuando volvemos, todo el deporte. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro, WhatsApp 11-44-49-69-48, estudiovaca@gmail.com.

Porque yo no sé, ojo que Leo Montero ya tiene un par de cositas. Pues yo pensé que era un copado el pero también. Bueno, él dice que no era por una cuestión de que ella faltó por el COVID, ni mucho menos, que no tiene nada que ver con eso, ni con el aislamiento, que obviamente eso se entiende, sino que ellos ya estaban barajando la idea de que como que Connie no cuadraba en la mesa y que lo quería llevar un poco más para el lado del deporte. Y como que no funcionaba, no se había armado la mesa de trabajo en la radio. Entonces que bueno, que le agradecía por los servicios prestados, pero que ya no iba a prescindir de su participación en el programa. Bueno, Connie se lloró todo porque ella, viste, en las redes muestra todo su día a día, lo que le pasa cuando la llaman, todo. Y bueno, lo expuso. Y Leo Montero le contestó. ¿Qué le dijo? Que no, que él, muy correcto, sí. es Leo Montero, hace años que trabaja en la televisión argentina y tiene muy claro cómo manejar estas cuestiones. Le dijo que no tenía nada que ver con el tema del COVID, que él simplemente no se formó la mesa de trabajo y que amablemente le dijo que no funcionaba y que bueno, que por eso no iba a estar más en la radio, pero no era ni por una cuestión de discriminación, ni por una cuestión de que no la quería más, simplemente porque no funcionó. Connie dice que bueno, que si eso estaba pasando, que hubiese estado buenísimo que haya instancias previas de decir, mira, Connie, vamos a llevarlo por este lado, vamos a llevarlo por el otro, ¿qué podemos hacer? La mesa no está funcionando. Pero no, directamente... Bueno, también pasó en su momento con Matías Martín y Gabito Mazzalcanti. Ahí va. Cabito, todo el mundo se sabe con el tema de las adicciones que tenía, ahora no sé si sigue. Y Matías Martín se sentó con él millones de veces a decirle que ya la columna no funcionaba, que se reinventara, se quedaba dormido en el estudio. Bueno, Matías Martín le dijo hasta acá. Claro, pero salvando las distancias, no era el caso de Connie, ¿no? Connie no tiene ningún problema, al contrario, es súper enérgica y demás. Sí, pero bueno, tal vez, capaz que la decisión tampoco pasó por el señor Leo Montero. Capaz que hay una producción atrás, sí, o bueno, no sé. Bueno, el tema es ese, que bueno, hubo otra peleita. Bueno, pasamos de la peleita, sí, al deporte. Nos vamos, bueno, con el mejor columnista deportivo que tiene nuestro país, Anke. Dale con el Anke. Estoy con el Anke. No me gusta la palabra Anke, no sé por qué. Bueno, a mí sí, no importa. Vamos con todo el deporte con el señor Alejandro Zapata. Ahí va. Ale, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano, buenas noches, Gera. ¿Cómo anda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9? Súper cargado soy, Ale. Ale, un programa cargadísimo. Un notón a Boy Olmi. La verdad es uno de los mejores actores del país. Yo lo he visto en varias ficciones, como, por ejemplo, en alguna de las clásicas que vi en el canal Volver, Nueve Lunas, o en un programa que condujo en la TV pública que se llamaba Déjamelo Pensar, o sea... Es un actorazo de primer nivel. Sí, exactamente. Aparte con la maestra que tuvo, y aparte que está con su pareja, que también es actriz, que tiene un currículum. Los dos, entre los dos suman no sé cuántas películas, teatro, sí, obras de teatro. Y demostró hoy en la nota una calidez que la verdad quedamos todos enamorados del señor Boy Olmi. Exactamente. Un actorazo de primer nivel. ¿Me permite la licencia, Mariano, que quiero mandar un saludo a alguien especial? Por favor, adelante. A mi querida madre, que mañana cumple años. Mi madre es lo más grande que hay en la vida y que la quiero, la amo tanto. Así que mando saludos desde aquí, desde FM Box. ¿Cómo se llama su madre? Gladys, un beso enorme de parte de Punto de Encuentro también. Un beso gigante y una mamá joven. Mañana va a cumplir 52 años. ¡Ah, re! Re joven, la verdad. Bueno, mándele un abrazo gigante de parte nuestra. Y bueno, nos metemos en el mundo del deporte, ya adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, una semana muy cargada en el fútbol nacional. Bueno, el tema de la semana sin duda fue Boca. Hoy está jugando contra Defensor de Belgrano, está en el tiempo, le está ganando 1-0 al conjunto que milita la Primera Nacional. El gol lo hizo Mauro Zárate de penal, luego de una jugada polémica de una mano presunta del jugador de Defensor de Belgrano, no le cobraron un penal a favor del Dragón. Es un partido clave, pensando que si no gana hoy, por ahora está ganando, pero si no gana hoy, Russo está en la cornisa, y no es por robarle el título a Majul. Claro, igual lo que estamos viendo, igual Boca está jugando bien, Defensor de Belgrano, bueno, es un equipo que acompaña, pero no está en su plenitud todavía. Además hay que recordarle a la audiencia de FM Bots, que nos sigue a lo largo y a lo ancho del planeta, que Boca está jugando con equipo alternativo. Russo reservó a los titulares pensando en el clásico contra Independiente. Y es una semana muy difícil la de Boca, porque en el campeonato aún no ganó el local. Y lo que pasó con Pablo Izquierdoza, la verdad, un papelón. Si se tienen que matar a trompadas, claro, en el vestuario. No en la cancha, que los ve un millón de personas. Yo, catedral, macho. Y sí, obviamente. Me puse muy contento con la contratación de Carlos Monzón a Independiente. Una contratación importante. Sí, que seguí, dale. Se cortó un poquito. No, decía que es una contratación importante. Recordemos que Independiente, con Falcioni como técnico, hasta aquí ha hecho un gran arranque, pero el otro día perdió contra Vélez 1-0 en un partido donde era muy friccionado, luchado. Todo. El gol fue de una pelota parada, centro de Mancuello, un primer cabezazo, segundo cabezazo y el gol del peruano Abraham. Falcioni está haciendo una gran labor. Y pensar lo que venimos diciendo, que lo han mirado de reojo, no solo por la forma de jugar, sino por su edad. Falcioni tiene 65 años y hoy se privilegia más a los técnicos jóvenes. Pero Falcioni demuestra sabiduría. Valga la casualidad que Falcioni salió campeón con Boca hace 10 años. Sí, es verdad. Pero bueno, acá el partido, el paso el primer tiempo, que gana Boca 1-0. Ahora veremos lo que pasa en el segundo. ¿Qué más sale? Bueno, tenemos más novedades del ascenso. En este caso, Quilmes perdió en su primer partido local por la segunda fecha de la Primera Nación. Fue derrotado 1-0 ante Gimnasia y Grima de Mendoza con un golazo de Cristian Llama. El otro representante de vuestra ciudad de Quilmes, argentino, igualó 1-1 frente a Fénix. El gol para argentino lo hizo Cristian Machado, el gol para Fénix lo hizo Jiménez. Y nuestros vecinos de Perazategui, el equipo naranja, igualó 1-1 frente a Atlas. El gol para Perazategui lo hizo Ojeda, el gol de Atlas lo hizo Córdoba. Así que resultó parejo para los tres representantes de la región. Exactamente. Nos vamos un poquito para el fútbol internacional. Se están jugando las eliminatorias. En Europa sí se están jugando las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Entre los resultados destacados, Francia igualó 1-1 frente a Ucrania. Sí, empató el campeón del mundo. El gol para los franceses lo hizo Antoine Griezmann. Noruega goleó 3-0 a Gibraltar. Y fueron las figuras Haaland, el jugador del Borussia Dortmund. La verdad, gran victoria del conjunto noruego, que no juega un mundial desde Francia 98. Entre los destacados de esta jornada de las eliminatorias, España mañana va a jugar frente a Grecia por el grupo B a las 16:45 horas de nuestro país. Italia va a jugar frente a Irlanda del Norte, también 16:45, en este caso por el grupo C. Bélgica va a jugar contra Gales a las 16:45, también la jornada de mañana. O sea, hay mucha eliminatoria en Europa en tiempos difíciles, hay que decirlo, porque todavía está la pandemia, pero en Europa se va a poder ver los partidos de los grandes seleccionados. Por ejemplo, va a jugar Portugal de Cristiano Ronaldo en la próxima jornada frente a Luxemburgo el día martes 16:45. Exactamente. Ale, y un poquito de la Copa América, los estadios que van a estar habilitados, los que van a ser oficiales de la Copa América, ya los tenemos. Sí, el Estadio Monumental de River, donde se va a jugar el partido inaugural el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Estadio Mario Kempes de Córdoba, serán las sedes por Argentina. En Colombia se jugará en Bogotá, el Estadio El Campín, el Estadio Roberto Meléndez en Barranquilla y en la ciudad de Cali, en el Pascual Guerrero. La final se va a jugar en Barranquilla el 10 de julio, así que buenos estadios. Algunos fueron sedes de otras Copas Américas. Voy a poner ejemplo, en el caso de Argentina, el Estadio Kempes y el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza fueron sedes de la edición 2011. Y el Estadio de Barranquilla, donde se va a jugar la final del certamen, fue sede de la edición 2001 que ganó Colombia. Y hay otra novedad con respecto a la Copa América, Mariano. Sí. Se va a jugar con la presencia de público en un 30%. O sea, la Conmebol quiere que se juegue con público a como dé lugar. Claro. Sí, igual tienen capacidad, porque estoy escuchando un poquito en la radio, la capacidad que, o sea, la gente que puede entrar en el estadio. Sí, hay capacidad para que se respete la distancia social. Esto puede ocurrir en la Copa América. La cosa es, si esto ocurriera en el campeonato local, que los hinchas prácticamente van a ir a recibir a sus equipos en la puerta del hotel. No, en la Copa América puede ocurrir. Yo recuerdo que hubo convivencia entre las hinchadas de, por ejemplo, de Uruguay y Perú en las copas que se organizó en el 2011 en nuestro país. O sea, puede ocurrir tranquilamente. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Ale, ¿y alguna perlita? ¿Qué perlita trajiste? Bueno, fue operado Juan Martín del Potro, grande del tenis nacional e internacional. Sí. Fue intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos una vez más. La frase que dijo fue: ojalá sea la definitiva. El objetivo del Potro es volver al tenis. No juega desde el fin de 2019 por esta maldita lesión que sufrió en la muñeca. La muñeca izquierda y la derecha viene sufriendo lesiones desgraciadamente. Su objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y volver a jugar al tenis. La verdad, un deportista perseverante. Y dentro del segmento de tenis tenemos resultados interesantes con los argentinos, en el caso de la WTA. Por el Miami Open, Nadia Podoroska debutó con éxito. Venció 6-3 y 6-1 a la egipcia Mayar Sheriff. Y el argentino Lorenzo Olivo en la parte ATP perdió 7-6, 5-7, 6-4 frente al norteamericano Emilio Navas en la quali. Así que buenas y malas para el tenis argentino, señor Giannoli. Muy bien, y un poquito de NBA, que hace un montón que no escucho algo de la NBA. Bueno, que viene brillando Facundo Campazzo. Sí. Y viene siendo figura en los Denver Nuggets, en la NBA, así que ha sido interesante lo que ha mostrado en las últimas jornadas. Denver Nuggets, que está convocando la vuelta del público para ver a este gran argentino que es figura del básquet. ¿Será el nuevo Ginóbili? No creo igual, pero tiene mucho futuro. El otro día perdió Denver frente a los Pelicans por 113 a 103. Así que el otro día no convirtió, pero jugó 20 minutos. Ha tenido un buen partido. Lanzó 4 tiros de campo en todos los intentos de triples. Capturó 2 rebotes defensivos, 2 asistencias. Recuperó un balón, perdió otro y cometió 2 faltas personales. Así que tuvo 20 minutos para mostrar su rendimiento Facundo Campazzo, así que es la gran esperanza que tiene el básquet argentino pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio, señor Giannoli. Exactamente. Ale, completo como siempre. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, Mariano. Gracias, Isidra. Y bueno, éxito para la nota con otro gran actor que es Rolly Serrano. Sí. Un actorazo que yo he visto en varias ficciones. Así que quédense ahí con Gladys a escucharnos. Y mátenle un abrazo gigante a su madre. Ahí la estoy esperando que venga de Coto, que ya en minuto viene el laburo, así que ahí la estoy esperando con ansias a mi querida madre. En minutos. No, abrazo grande, dale. Saludos para los dos. Chau, chau. Besos. Bueno, así pasaba Ale Zaporito con todo el deporte acá en Punto de Encuentro. Qué lindo que es con su mamá. Ale es un grande. Es un señor. Igual se lo confundieron con un señor grande. No, es me re... Me dijeron, el periodista deportivo que tenés es grande, ¿no? No. Digo, no, es una criatura. Es re jovencito. Lo que pasa es que tiene una voz tan particular que parece que fuera más grande, pero no. Es muy jovencito, gran periodista deportivo, Ale Zaporito. Gran periodista. Bueno, ¿nos vamos al mundo del espectáculo? Sí, antes déjame mandarle un beso a Beatriz Nélida, mi madre. Nélida. Voy a quedar como Ale, ¿viste? Sí. No cumple años, pero está junto a Marta, su amiga, haciendo un viaje y nos están escuchando desde Mendoza. ¿Se siente bien? ¿Quién? Su madre. Sí, mi mamá, si viaja es porque se siente bien. Ah, con razón, porque cuando está acá no nos escucha nunca. No, por eso. Cuando está de viaje, sí. Sí, por eso, entonces nos está escuchando. Vamos a mandarle un beso. Se perdieron... Bueno, que se vaya todo el año, entonces. Pero si mi mamá es... Lo único que la frenó fue el COVID, porque si no, ¿sabes qué? No, claro. Hubiese hecho desastres, así que... Bueno, llegó un mensaje al 116-470-47. Hola, buenas noches. Hablando de soy madres. Edí. Hermosa entrevista, un saludo grande para Boy. Él es una de esas personas especiales que huelen a sencillez y reflejan un brillo grande en el alma. Pero siempre, en todas las veces que aparece, es siempre así de sencillo, de humilde, es un grande. Le mando un beso enorme. Me encantó en Masterchef, me encanta en el programa de ahora. Muchísima suerte. Hermosa entrevista. ¡Qué lindo! Soy Edith. Sí. Bueno, muy bien, sí, siempre. Firme. Te digo que manda unos mensajes, Edith, casi poéticos, ¿eh? Y ¿vos sí, viste? Es una ex secretaria de escuela. Docente. Tiene un vocabulario privilegiado. No, pero bueno, todas las docentes no son poéticas al hablar. Y ella manda unos mensajes así como: ¿Qué hace con la pera para acá, Pulpo? Pero. Yo no, soy. Como que está diciendo que quiere quedar bien, ¿no? Claro, sí. Claro. Ah, no, yo pensé que me estaba diciendo que, claro, como diciendo: uy, vos sos docente y no sos poética. Yo no soy poética para hablar. Claro. Pero Edith sí. Hermoso. Sí. Bueno, seguimos con un poquito de espectáculos. Íbamos a hablar de ese señor. ¿De qué señor? Que creo que no entró al programa y se fue. Se fue de ese programa. Ah, sí. Aparentemente, ¿le digo quién? No. Bueno, le vaya redactando. Hubo un actor, un gran actor argentino. A mí particularmente me encanta un actorazo. Sí, a mí también me encanta. Que parece que fue invitado a un programa de un canal de cable con una conductora muy importante, muy conocida. Sí. Y aparentemente él fue, dijo, sí, hago la nota, hago la entrevista y demás. Llegó al estudio y así como llegó al estudio, 10 minutos antes de arrancar el programa... Le estaban poniendo el micrófono. No sé si llegamos. Me parece que no, ¿eh? No llegaron a ponerle micrófono. Bueno, antes del micrófono. Entró y así, como entró, se fue. Y bueno, vaya a saber lo que vio, lo que escuchó. Y pegó plantón. Así que, ¿sabés quién? ¿Quién? Pampita habló del plantón de Gerardo Romano a su programa. El señor Gerardo Romano, no podíamos esperar menos de él. Sí. Resulta que le dijo, sí, yo voy a la nota, sí, por supuesto, sí. Llegó ahí, dio la cara y al final se fue. Y Pampita, ¿sabes qué dijo? Dijo, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, de estos contratiempos con los invitados y salimos adelante, contestó Pampita. Sí, así que no se sabe qué le pasó porque no dio ninguna... Para mí hay algo que no le gustó a Gerardo, por eso se fue. Claro, bueno, aparentemente dice que Romano lo pudo acobardar algún movimiento de gente que haya visto en la puerta del canal de Net, poco aconsejable en épocas de rebote de COVID, aparentemente, ¿no? Pero Pampita dijo que nosotros tenemos muchos protocolos y muchísimos cuidados, no hay gente extra, todos venimos listos desde nuestras casas y los panelistas se van turnando precisamente para que haya menos gente en el estudio, que la dotación es mínima. pero bueno, se ve que a Gerardo hay alguna cosita que no le gustó y así como entró, dejó plantada la conductora, la producción y los televidentes, que se quedaron con las ganas de escuchar sus siempre valiosas y valientes declaraciones, como no se puede esperar menos del señor Gerardo Romano, que se compromete con todo, con la política, con lo social, con su trabajo, con todo. No tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Pero bueno, esta vez nos quedamos sin escucharlo en el programa de Pampita porque se las picó. Bueno, todos conocemos al señor Guillermo Calabrese. ¿Lo conoce? Cocinero de Canal 7. Ah, sí, 7. No me suena. Admitió que pispea, que mira Masterchef. Y sí, no podés no mirar. Pero fue muy crítico con el programa. Cosas que no le gustan a él, que él lo haría de otra manera. Y sí. Y pero, viste, el tema es que hay que asumir el éxito de los otros programas. Digamos que el condimento especial de Masterchef no es justamente la cocina ni la comida, sino cómo se desenvuelven los famosos a la hora de cocinar. Es otro el punto, digamos. Es más, tengo una curiosidad. A ver si usted lo sabía. Me da un miedo cuando usted dice. Usted Pulpo, porque es de mi generación. La Susi también. Yo soy más joven, mucho más joven. Y mi hija también, porque lo ha visto. ¿Cuál es la curiosidad? El señor Barriga, sí, no se hablaba con doña Clotilde. ¿No? No. No se hablaba. Me pasa que ahí, el don Barriga, el señor Barriga, el don Barriga. Mezclado en Ramón con el señor Barriga. Señor Barriga no. Héctor Vivar. Sí. Héctor Vivar, bien. No tenía mucha simpatía que digamos al señor, me parece. Igual ahí, a hablar del Chavo del Ocho. Era como una catombe. Esa vecindad era más que una vecindad, era un conventillo, porque se daba. Era terrible lo que pasaba ahí, ¿eh? Era. Que este salía con la mujer, pero la mujer en realidad estaba celosa de la otra y no sé. Y que Kiko dice que el personaje lo inventó él y nunca le pagaron y qué sé yo, y los derechos y la chilindrina. Igual el señor Roberto Gómez Bolaños estuvo con todas. Estuvo con la chilindrina. ¿Sí? Estuvo con la chilindrina, estuvo con, bueno, con la señora. Mirámelo al chavo, con esa carita de creo inocente. Creo que estuvo con la Popis. ¿Con la Popis también? No, la Popis no. La otra la Popis era la mujer. Se había enamorado el chavo. No me acuerdo. Patty. Con Patty. No, More es el libro gordo de Petete, te digo. En cualquier momento yo me voy. More en una época nos trasladaba con el chavo. Así que se lo ve pe a pa. Va. Y bueno, es muy. ¿Cómo se dice? Le gusta todo ella. ¿Sabe ella lo te que ve pasa? Friends, te ve. Le todo, gusta Freddie todo. Mercury, es muy ecléptica. ¿Sabe lo que pasa cuando el amor se cae? Ay, no me asustes, Gianoli. ¿Sabe lo que pasa? No, ¿qué pasa? Esto pasa. No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. No, si el amor se cae, todo alrededor se cae. Aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto. No creo el cuento, resiste en vidas. Las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. No, no, no. tiros, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Bueno, muy bien, 29 minutos de las 9. 29 minutos de las 9, 23 grados 4. Se nos está pasando volando el programa. Qué lindo tema, sí. Se nos está pasando volando el programa. Así que bueno, ya lo tenemos a él. Ay, qué emoción. Es un placer tenerlo. Es un placer, para mí es un lujo. Lo he entrevistado en su momento. Gran actor. Sí. Gran persona. Es como dijimos además. A Boy Olmi. Está dentro de los mejores tres. Boy Olmi y este señor hoy acá en Punto de Encuentro, yo, o sea, no puedo creer. Una dupla, la verdad, que sí. Impresionante. Eres actor. Sí. Sí. Ama el teatro. Sí. Es más, lo estuve estudiando muchísimo. Sí. Y él dijo que él viviría arriba del escenario. Qué lindo. ¿Le bueno, pones una cama? Le ponemos la cama. Te ponemos y él la vive, cama. Vive, ama el teatro. Es una persona de teatro. Hizo infinidad de cosas y mucha gente. Cuando vio esta tira exitosa, sí, que se llama El Marginal, uh-huh, muchos lo amaron, más allá de que tenía un personaje malo. Malo. Todos lo amaron. No, pero era excelente todos ese lo aman. Personaje. Así que quiero un fuerte aplauso para sí. El señor Rolly Serrano. Hola, bienvenido. Rolly. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por las reverencias, muy amables. Rolly, ¿cómo estás? Bien, bien, acá en casa descansando hoy. Descansando. Hoy me tocó un día de descanso, sí. Ah, bueno. Así bien. Que aprovechándolo y preparando para el viaje del fin de semana. ¿Dónde tenés? ¿Qué te toca? Me voy a Gualeguaychú. Ay, qué lindo. Lindo Gualeguaychú. Y después la semana que viene San Pedro. Ah, bueno, bien. O sea que se viene cargadito. Empezamos despacito, digamos, la gira. Sí. Y la verdad que no sabemos qué va a pasar con todo esto nuevo que sí. Está sucediendo. Que sí. Así que estaremos esperando. Ojalá que no sea tan desastroso. Claro, sí. Ojalá que sea todo. Porque ya la verdad que escuchás cada cosa que decís. En teoría, la segunda ola tendría que haber venido en diciembre. Pero ahora viene ahora. Que después viene, que no viene. La verdad que ya uno no sabe qué hacer. Ya no sabes qué hacer, sí. ¿Verdad? Ya no. Ya no sabes qué creer, aparte. Rolly, me sorprende porque todavía te seguís poniendo nervioso ante un proyecto nuevo. Que decís, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo acá si yo quiero estar en mi casa? Y sí, es tremendo, es un miedo escénico que por lo general lo tienen todos los actores, digamos, ¿no? Sí. El que no lo tiene porque está loco, tiene un problema en la cabeza. Claro. Hay como un miedo escénico, es ese miedo que vos tenés, como nosotros decimos, el famoso salto a la luz. Sí. Y y de pronto no sabes qué va a pasar, ¿no? Y te dan ganas de ir a hacer pis, ir al baño. ¿Viste? No. Y entonces esa pregunta, ¿qué carajo hago acá? Claro. Yo tendría que estar en mi casa viendo un partido de fútbol, qué sé yo, no lo sé. Claro, sí. Sí, me imagino esa situación, ese miedo escénico, que después, que una vez que se te pasó, lo disfrutás de una manera terrible. Pero claro, yo lo viví como muy similar a... Yo era paracaidista cuando era joven. Sí. Entonces cada vez que iba a saltar también la felicidad del mundo, el avión empezaba a tomar vuelo cuando estábamos cerca de saltar. Decía que siempre la misma pregunta, ¿qué hago acá? Yo estoy de la cabeza. Sí, tal cual. Aparte, tuviste una experiencia media fea con el paracaídas que no se abrió y que, bueno, sí. Zafaste porque empezaste a girar como... no me acuerdo, en círculo, ¿no? Sí, porque se me había acorpiñado. Sí. Y entonces empecé a girar como si fuese una hélice. Y eso fue lo que me salvó la vida, porque cuando caí al piso no caí de golpe, caí dando vueltas. Claro. Obviamente la clavícula quebrada, tres costillas rotas, sí. Un fémur expuesto, pero salí de todo eso. Claro, claro. Rolly, ¿y cómo te llevas con el tema de la cocina? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Sí. Yo por general me cocino todos los días. Soy un hombre de cocina. Tendré quizás que ampliar, en todo caso, el ampliar un poquito más el conocimiento, pero me gusta hacerlo con lo que hay. Y tengo a abrir la de decir que hay acá, tal cosa, no me da preparo con eso. Claro, tal cual. Pero una vez se te quemó una olla. Una olla, una vez se me quemó un chancho. Sí, había puesto a fuego lento, lo tuve casi 3 horas. Y después la última hora le va a subir un poquito el fuego, darlo vuelta, porque ya la grasa de arriba se había quemado toda, quería achicharranar la piel, se llama, así se dice. Y bueno, pues así me puse a ver tele, dije media hora me puse a ver tele y me dormí. No, claro. Mire, me desperté como ayer de la noche, un olor a chancho quemado toda la casa. Luego los vecinos me dicen, ¡te quema el chancho! Claro, te despertaste terrible. Sí, fue tremendo. Rolly, vos sabés que hay algo que me sorprendió, que fue cómo pudiste observar a la mujer y sentir lo que siente la mujer. Cuando hiciste Casa Valentina, ahí entendiste a muchas mujeres cuando se arreglan para salir a la noche con su marido. Sentiste, lo viviste adentro y pudiste sacar tu lado femenino también. Bueno, ese fue el propósito y es el propósito de cada actor. Cada vez que vas a interpretar a un personaje, le buscas el interior del personaje, no lo exterior. Claro. Lo primero que buscas es su alma, de cómo piensa, qué piensa, por qué piensa ahí, así, y de dónde viene su pensamiento. Ahí empezás a construir. Estábamos trabajando con estas mujeres que se llaman cross-dressing, sí. Que son heterosexuales que les gusta sacar su femenino, o sea, no tiene nada que ver con la sexualidad. Claro. Tiene que ver con el femenino interno de cada hombre. Y bueno, buscar ese proceso, ser difícil, imaginar que yo vengo de la generación de un crecimiento absolutamente machista. Claro. ¿No? Donde la mujer es la mujer y el hombre, carajo. Claro. No hable mucho, cállese la boca. Sí. Entonces, el poder lograr eso. Yo siempre lo dije, que el día que yo pude mejorar mi femenino, ponerlo afuera, mejoró muchísimo mi masculino. Claro. No, por esto de la sensibilidad femenina, digamos, yo creo que las mujeres que nos triplican, digamos, en inteligencia, muchachos, es así. tiene una sensibilidad muy especial la mujer, de hecho, digamos, si la humanidad duró gracias a la mujer de alguna manera, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y ahí hay una anécdota muy rica, cuando terminan Casa Valentina, que se van a comer, estabas afuera fumando un cigarrillo y se viene un personaje a hablarte, que la verdad que yo se me caían las lágrimas cuando contabas esa anécdota. Ay, ¿qué era? No me acuerdo. Del borracho que se te pone al lado. Ah, que me dice, ¿vos sos vos? Sí. Eso. Por Dios, es increíble. Es increíble, es una anécdota hermosísima. Eso me pasó en Termas de Río Hondo. Sí. En Santiago del Estero. Y estaba, no había nadie en la calle y pasa el borracho. Yo estaba fumando, había salido del restaurante y estaba fumando un cigarrito. y me mira como me mira y arriba abajo, ¿viste? Pasa de largo, vuelve. Y me dice, Pedro, vos sos... Y yo no digo nada, me quedé callado. Y siguió de nuevo. Dio 4 o 5 pasos, volvió para atrás de nuevo. Y me miraba, che, de arriba abajo y sobre todo en la cara, como extrañando. Sí, yo este tipo lo conozco, ¿no? Y me dice, vos sos... Y yo le digo, yo entiendo, sí, yo soy yo. Y me mira así y me dice, ¿qué mierda hace vos, hija? Qué lindo. Me imagino que ahí te descostillaste. No podía creer que estaba con el pedo que tenía. ¿Cómo va a ver el actor ahí? No estaba el actor, ese estaba, era otro. Dios mío, Rolly, qué anécdota. Rolly, hoy estuvimos hablando mucho de los maestros, ¿no? De los maestros de la vida, ¿no? Y que a mí me gustaría saber quién, si Rolly Serrano tiene que decir mi maestro fue, en el aspecto que vos quieras, ¿cuáles fueron tus maestros? Sí, yo tuve muchos maestros buenos, excelentes maestros, que me fueron dando distintas cosas y distintas, sumándome distintas sabidurías en la vida. Pero yo, después de un tiempo, cuando ya empecé a trabajar, cuando ya mi profesión estaba muy definida y me dedicaba solamente a esto, empecé a darme cuenta de que cada trabajo era un aprendizaje. Claro. No, con cada compañero, con compañeros de mayor, de mayor tiempo, por su conocimiento, y los menores de menor tiempo por su vuelo, por su locura. Entonces empecé a definir que mis mejores maestros son mis compañeros de teatro. Claro. Ahí va. Y no me queda ninguna duda, Los hay que son generosos compañeros, te llevan, te traen, te dicen por dónde, te ayudan. Sí. Y los hay los que no, digamos los otros que les importa nada. Claro, que también te dejan una enseñanza, sí, en definitiva. Siempre, sí. Siempre la vida te deja una enseñanza, siempre. Sí, sí, tal cual. Y a mí me quedó una frase de un maestro a vos que te dijo, el teatro es un juego. Sí, totalmente. Yo lo vivo así. Sí. Más allá de las técnicas que uno utiliza, que con la cual te preparaste, lo aprendiste, lo tenés incorporado, pero yo todavía sigo viviendo el teatro como un juego, como un hermoso juego. Juego a verdad lo que estoy haciendo. Y eso me da resultado. Sí, tal cual. Sí, sí, te da resultado. Aparte, todo lo que haces, todos los personajes que haces, no sé, pero la gente... compra todo lo que haces, aparte que lo haces, sos un excelente actor, una excelente persona. Ni bien se contactó la productora con nosotros, me dijo Natalia Mellino, ¿lo querés al Rolly? Sí, y vos, Rolly, que accediste, te agradecemos por el tiempo aparte. No, por favor. El tío de Nati, un gran humorista y gran persona. Sí, totalmente. Y dijiste que sí, así que bueno, nada, es un lujo para nosotros tenerte acá. Y con respecto a lo que decías, bueno, todo lo haces bien. Y todo lo que haces, la gente lo compra y se nota lo que dejás arriba del escenario, lo que haces, la humildad que tenés y lo buena persona que sos. Porque mucha gente habla bien de vos y que te escriban y que accedas a hacerlo la nota con nosotros, que obviamente no estamos en una radio wow, como si fuera la pop, pero bueno, accediste y eso habla maravillas de vos. Muchísimas gracias. Mando un abrazo inmenso a la niña y a todo el mundo que los escucha. Gracias por lo de niña, Rolly. Todo es niña. Yo que ya estoy en la Comisión Juvenil del PAMI, para mí todas son niñas. Claro. Sí, bueno, sí, Rolly, sí. Muchos éxitos con lo que estás haciendo y ojalá podamos seguir laburando todos. cuando tengan ganas me llaman y yo estoy dispuesto. Exactamente. Rolly, gracias por el tiempo y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo inmenso, hijo. Un abrazo inmenso para todos. Chau, chau. Pasó por Punto de Encuentro el señor Rolly Serrano. Bueno, muy bien, 47 minutos de las 9 de la noche. Así pasó el Rolly Serrano. Yo no doy más. Terrible, es una cosa tras de otra. Buenos actores. Bueno, no, excelente. Yo creo que eligen Punto de Encuentro por cómo se los trata, por cómo se sienten cómodos, aparte. Sí, la verdad que sí. Eso al menos parece, ¿no? Porque nos cuentan cosas de su vida. Uy, tenemos un problema conmigo. No, ahí está. Ahí está. Y sus éxitos y bueno, nada. Sí, una... también es un poquito hablar hablar de no tanto de los trabajos que hicieron, porque ya todo el mundo se sabe, pero sí conocerlos un poquito más íntimamente. Por ejemplo, esto del paracaídas, ¿usted sabía? No sabía. Que casi se mata. Me sorprendió lo del paracaídas. Casi se mata, él hacía paracaidismo y no se le abrió o se le enganchó no sé de qué manera y casi se mata. No, tremendo. Casi se mata, pero bueno, estas son las cosas ricas de la anécdota del borracho. No, esa del borracho estaba tremenda. Pero bueno, igual estaba con poco tiempo, pero también había una anécdota muy rica de él. con el Coco Silly. Ah, sí. Se la contó. Con Araos. Se la contó a usted cuando fue lo del Instagram Live. Se lo contó por Instagram Live, me parece esa anécdota. Sí, también. Sí, no me acordaba, pero bueno, hay un montón de cosas de los artistas que nos gustan, ¿sabes? El otro, porque siempre lo vemos actuando en la pantalla, en cine, en teatro, en lo que fuera, y no se sabe qué hace, cómo piensa, qué dice, si se siente mal, si se siente bien. Los actores, ¿le van al baño? Sí, por supuesto. Porque, claro, pero bueno, uno siempre lo ve ahí. Los idolatra, claro, como inalcanzables. Claro, pero no, son seres humanos, bueno, como nosotros. Sí. Con más menos, pero como nosotros. Bueno, tenemos algo del espectáculo antes de tenerlo a él, que ya debe estar como loco. Sí. Porque este no es horario. No, y aparte el miércoles pasado, con el tema de la gran entrevista a Cacho Rubio, no... El miércoles pasado no tuvimos... No salió ni él. No tuvimos columnas, Paliovit, casi. Porque bueno, estuvimos una hora con Cachito Rubio. Ni él, ni Paliovit, ni tampoco Claudio, claro, nuestra nueva Claudio. Columna Libro Abierto. Claudio, bueno, vamos. Aparentemente el señor Jorge Rial está apartado de la conducción, pero no de los escándalos. Pero sigue con los escándalos. Y sí. ¿Con quién habla? Primero que se fue a vivir su hija Morena a Córdoba y... Ah, mire. Sí. Sí, yo no sé si no le conviene, ¿no? Porque cada dos por tres estaba peleando con Morenita Rial. Así sí, que... pero habían hablado después. Lo que pasa que ahí me parece que había un problema de... por parte del novio de Morena. Claro. Bueno, aparentemente Yudica está con el grito, puso el grito en el cielo cuando se enteró del cambio de horario de polémica en el bar. Sí. Ya que se ve perjudicado con el valor de la publicidad y los PNT. O sea, no le estaría conviniendo el nuevo horario de polémica. Sí. Y bueno, la idea de América es con TV Nostra en el horario central del canal y así poder competir con el resto de los canales de aire. Así que es el programa de Rial promete escándalo, ya que se emitirá la entrevista a Matías Morla con todo este tema de Maradona, sí, quien por primera vez rompe el silencio tras la muerte de Diego. Así que es que ahora, en teoría, parece, yo por lo poco que sé, tampoco miro mucho la televisión, parece que al Diego no lo operaron. ¿Cómo que no lo operaron? No, ¿que lo abrieron que... y lo cerraron? No, y nada, no lo operaron directamente. Ah, bueno. No, así que hay un escándalo con Morla, con Luque. Hay un escándalo porque parece que no lo operaron y creo que está complicado el señor Luque con el entorno de Luque. Claro. Pero parece que no hubo operación. Bueno, el tema es que Claudia Villafañe está enfurecida por el tema de la nota con Matías Morla, o sea, este espacio que se, claro, le da a Matías Morla en el programa. Sí. Y Claudia y sus hijas fueron invitadas al programa por Jorge Rial, pero para contar la versión de los hechos, pero la ex mujer de Maradona prefirió no participar, así que... Pero aparte también están enfurecidas porque saben que ninguno va a ir preso. O sea, claro, eso es otra verdad. ¿Cuándo va a ir preso? Los que realmente tienen que ir preso. Bueno, Claudia dice que le llamó la atención que Morla fuera entrevistado y le preguntó las razones a Jorge Rial. Y él le dijo que, bueno, que él explicó que era la nota que todo el mundo estaba buscando y que él es periodista. Y que obviamente que si él tiene la posibilidad de tenerlo en su programa, es obviamente que lo va a poner. Y que tiene que ver con una cuestión de periodismo y no de tomar parte ni de un lado ni del otro, sino de tener la exclusiva, digamos, ¿no? El que la gente lo quiere ver y lo quiere escuchar después de todo lo que pasó y del tiempo que estuvo en silencio. Pero bueno, obviamente que Claudia no estuvo conforme con la respuesta y obviamente se va a enojar al ver la nota que va a salir al aire dentro de unos días. Así que ahí, bueno, hay un par de internas en América por la cuestión del rating, de las notas exclusivas, de los enojos con Claudia por Maradona y demás, así que veremos qué pasa, ¿no? Igual, claro, te digo que no creo que nadie se la pierda la nota de Morla con Rial, no, porque... No, aparte hay mucha gente que también tiene mucho morbo, como es de costumbre, y esas cosas lamentablemente suben el rating. Sí, y igualmente hay que ver todo con ojo crítico, ¿no? Y crítico no de criticar, sino de pensar quién está diciendo lo que está diciendo, qué es lo que está diciendo, o sea, tener, sacar una conclusión de todo lo pero que se sabe mirá, hasta ahora. Mirá qué loco que está todo y cómo es la cabeza del ser humano, más que nada del argentino. Hoy un chico le llegó, lo vi en la televisión, que le llegó para que se vacune el padre. Sí. Y el padre se había muerto hacía 10 años. Ah, bueno. ¿Cómo puede ser? Claro, le llegó la para una chica, lo contactó por el Facebook. Bueno, la cosa que lo mataron en las redes sociales al pibe como diciendo, como que quiso sacar ventaja y el padre ya está muerto. O sea, la gente, la verdad, en las redes sociales te matan por nada y el pibe lo hizo de buena fe. Pero bueno, está todo torcido acá. ¿Quiere? ¿Vamos a bailar un rato? Ay, sí, relajemos un poco. Bien, vamos a bailar un rato y a la vuelta lo tenemos a él con toda la columna sí. De educación. Dale. Dale. My friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love, I'm all shook up on. Hey, yeah. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up on. Kisses are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Hey, hey. Well, the phone gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this soul of mine. It's to have that girl I love so fine. She touches my hand. Who kisses all like a volcano that's out. Now I'm proud to say she my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Bueno, muy bien, seguimos en Punto de Encuentro. Qué programón. Qué bien que me sale el pasito de rock. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, es verdad, bueno, Boca está ganando 3-0. Sí. Uy, va a estar contento entonces. Exactamente, 43 minutos del segundo tiempo. Ya gana Boca, obviamente. Debe estar contento con él, pero. Ahora le vamos a preguntar. Para todos los oyentes, escuchen lo que viene. Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Y esta música es pura y exclusivamente del señor Ferré. Sí, esta música nos remite a hablar en serio, ¿no? Sí, como la persona seria del programa. Sí, lástima que ahora va a arrancar hablando de deporte, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero bueno, tenemos a él al teléfono, señor Ferré. Buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, Ferré? Excelente, un programa cargadísimo. Felicitaciones, señor Bostero. Sí, vamos ganando tranquilamente. Y bueno, si no le ganamos a Defensores de Belgrano... Y bueno. Se tienen que ir, claro. No diga nada, a ver si le meten cuatro ahora. Estaba fácil hoy la disputa. Fácil. Con Talleres no fue muy bien. No. La voy a corregir, señora productora y co-conductora de Ay, este programa. ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? Yo estuve el miércoles pasado en la columna, ¿eh? Ah, usted sí, los que no estuvieron fueron los Esta otros. Esta columna estuvo presente. Sí, claro, porque en el fue a las 10 de la noche. Porque fue antes. Claro. El señor Cacho Rubio se cebó. No, tremendo. No lo podemos parar. No, 45 minutos lo tuvimos. No, ¿qué 45? Una hora. Ah, una hora lo tuvimos. Una sí. hora. Sí, tremendo. Pero bien Vales ahora, sí, con Cacho, sí, Rubio, con las anécdotas. Aparte las cosas que tiró de Luismi, yo no podía creer. Caí. Lo siguen en las redes, impresionante las fotos que sube Cacho Rubio. Tremendo. Con toda la farándula argentina. No hay uno que no esté, están todos ahí. Argentinos y extranjeros también, tremendo. Pero aparte, lo que me sorprendió de Cacho, que decía, no, porque Ale, yo me fui a comer con Celia Cruz. Ah, sí. Y como si nada. ¿Entendés? Como si nada. Ah, bueno, claro, tranqui. Rodeado siempre de actores de Hollywood y todo eso. No, porque mandamos un saludo a Cacho, sí, y a Ale Rubio. Y a Ale Rubio, que además es encantador y nos sigue en las redes tanto en la de la radio, del programa, como en las nuestras personales también. Y siempre está tirando buena onda y reaccionando a todo, así que Ale, una genia total, siempre presente. Bueno, vamos a ponernos un poco serio, como dicen ustedes. Hoy es un día muy especial. En esa aula, y por favor me abren la carpeta. Sí. Y nos vamos a poner serios para recordar, obviamente hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sí. Ustedes habrán visto todas las movidas que hicieron los organismos de derechos humanos en relación a la campaña Plantemos Memoria, plantando los 30.000 árboles que corresponden obviamente a los 30.000 detenidos desaparecidos. Sí. Así que vaya el recuerdo. Yo lo quiero dedicar especialmente a esta conmemoración. Usted sabe que yo soy docente y también periodista. Bueno, en primer lugar quiero dedicárselo a recordar la figura de Isaura Arancibia, ¿no? Que el mismo día en que ocurrió el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, era asesinado de 120 balazos. Una locura. El maestro rural tucumano Isaura Arancibia, que encima tuvieron el tupé hasta de robarle los zapatos que le había regalado el sobrino. Así que una verdadera vergüenza, un maestro rural, un maestro comprometido, secretario general de ATEP, que es la gremiación de docentes provinciales de la provincia del Tucumán, y también secretario general de la CETERA. 120 balazos el mismo día a él y a su hermano Arturo René, mientras estaban ahí, él vivía en la sede de su sindicato ATEP, así que hasta tuvieron el tupé, insisto, de robarle los zapatos que le había regalado un sobrino, un maestro rural impresionante. Así que hay un documental muy lindo que se llama Maestro del Viento, que lo recomiendo para quienes no conocen la figura de Isaura Arancibia, es importantísimo. Y también un libro, La Oruga sobre el Pizarrón, de Eduardo Rosenwhite, que recuerda siempre y dice que hay que recuperar esos zapatos de Isaura Arancibia porque un maestro no puede andar descalzo en el cielo. Así que vaya el recordatorio para la figura de Isaura Arancibia, y también para un gran periodista que a un año del golpe, el 25 de marzo del 77, también fue detenido, desaparecido, sigue estando hasta el día de hoy. Hablo de, obviamente, de Rodolfo Walsh, sí, ¿no? Por supuesto. El grupo de tareas de la ESMA lo secuestró ahí en San Juan y Entre Ríos entre las 13 y las 16 de la tarde del 25 de marzo del año 1977, justo cuando había publicado, obviamente, esa carta abierta a la dictadura donde denunciaba todo lo que había venido a ser la dictadura. Así que hay que recordar también la figura de un gran periodista como Rodolfo Walsh. Carta emblemática, además, que recordamos cada 24 de marzo. Es muy común que ahora, por suerte, en las redes, que tenemos la posibilidad de nosotros como ciudadanos conmemorar estas fechas y expresarnos en estas fechas. Cada 24 de marzo es una carta que se ve mucho en las redes también. Exactamente, porque resume muy bien a tan solo un año, ¿no? Porque, insistimos, recordamos, el 24 de marzo del 76 es el golpe y a Rodolfo Walsh lo secuestran y lo desaparecen el 25 de marzo del 77. Tan solo un año había pasado del golpe y lo describe tan bien, ¿no? En esa carta abierta, Rodolfo Walsh, que tuvo grandes trabajos, ¿no? En Prensa Latina, bueno, en la agencia clandestina de noticias que creó en los 70 también, y bueno, obviamente Operación Masacre, sí, y otros libros, realmente impresionante la labor periodística de Rodolfo Walsh. Se extraña un poco ese tipo de periodistas en la Argentina. Y por supuesto también quiero dedicárselo, recordar en este 24 de marzo a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes saben que 400 mujeres, se calcula, alumbraron durante su cautiverio, ¿no? Uh-huh. Producto sí. en muchos casos de violaciones, así que el abuso sobre los cuerpos femeninos también fue una cosa muy tremenda que sucedió durante el proceso de reorganización nacional, así que las mujeres también, hay que recordarlas, 90 más o menos se calcula eran educadoras, ¿no? Que alumbraron, insisto, en cautiverio, que no es casualidad. Y en muchos casos producto de violaciones y vejaciones sobre los cuerpos de las mujeres, a las cuales obviamente se les recomendaba aquel rol en la casa, ¿no? Y las tareas sí. domésticas. Eso vino a ser un poco también la dictadura con los cuerpos de las mujeres. Así que mi reconocimiento también para todas las mujeres que hoy, obviamente, el feminismo ha puesto muy en boga, ¿no? Muy adelante sus luchas, pero bueno, no siempre fue así, así que valga el reconocimiento también para todas esas mujeres víctimas de lo que fue la última dictadura militar, y por suerte, digo última, y que nunca más se repita. Sí, otra cosa, Ale, que con respecto a esto que me gustaría destacar es que hoy no solamente es un día por la memoria, la verdad y la justicia, sino es un día para recordar por la educación, porque recordemos que en ese año arrancaba un ataque profundo a lo que fue la educación, porque era y es la herramienta que nos da la libertad hoy en día, y la herramienta que nos va a dar la libertad siempre. Por eso se atacaba también a todas las personas que pertenecían a la educación y a dar alas al conocimiento y a la libertad. Sí, por supuesto. Recuerden ustedes que siempre hablaban desde el proceso de eliminar el exceso de pensamiento, uh-huh, ¿no? Exacto. Que tenían nuestros jóvenes, así que realmente hay que recordar también a todos los jóvenes que cayeron, que fueron secuestrados, detenidos y desaparecidos, y muchos de los cuales todavía no conocemos su verdadera identidad, pese a la gran labor de las organizaciones de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Exacto. Que por suerte siguen bregando por la restitución de la identidad de todos esos chicos y bebés nacidos durante el cautiverio en los campos de concentración clandestinos de la dictadura. Exactamente. Hoy también les quiero decir, pues esto quizás no lo tienen presente, es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Ay, me mataste, tiene que ver, ¿viste? Tiene que ver con un monseñor, un sacerdote salvadoreño asesinado también por la dictadura de aquel país mientras estaba dando misa, y en homenaje, en recuerdo a este sacerdote que se llamó Oscar Arnolfo Romero, asesinado ahí en El Salvador, como dije, que era tildado como cura comunista por la dictadura salvadoreña. En homenaje a él, que fue asesinado un 24 de marzo de 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó entonces el Día Internacional de Derecho a la Verdad. Así que también recordamos a este monseñor, este sacerdote salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero. Muy bien. Muy bien, entonces vamos directamente a lo que pasa con las novedades en el ámbito educativo. La semana pasada, que sí hubo columna, insisto, hablábamos de las provincias, los distritos que están en conflicto, además de los que ya habían acordado, que hicimos todo un repaso, sí. Los que estaban en consulta. Así que hoy nos vamos a detener rápidamente, vamos a hacer un repaso de esos distritos en los cuales continúa el conflicto y otros pasaron a estado de consulta. El primero de ellos es la provincia de Entre Ríos, que ya para mañana y pasado, 25 y 26 de marzo, tiene un paro por 48 horas. Recordemos que en aquella provincia se instaló una carpa blanca frente a la gobernación, rechazan ese aumento que es en promedio del 20%, así que ahí los docentes siguen exigiendo una oferta salarial que amerite ser analizada. Así lo dijo el secretario de prensa de ACMER, que es el sindicato docente más representativo de la provincia. El secretario de prensa, José Manuel Valcala, habló de esto, ¿no? De exigir una oferta salarial que amerite ser analizada, si no, van a volver a los paros porque el día lunes 29 hay una audiencia. O sea, tienen un paro de 48 horas por delante, 25 y 26, audiencia el día lunes 29, y si esa audiencia no hay una oferta que amerite ser analizada, tal cual lo dijo el secretario de prensa de ACMER, habrá un nuevo paro el martes 30 y miércoles 31. Así que está la caldeada la cosa ahí en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos. Los docentes vienen enfrentando una gran lucha y obviamente un magro 20%, la verdad que para una época donde sí, está planificada ya la inflación en 29 en el presupuesto, 20% no es nada sumado a lo que se perdió obviamente en 2020. La otra provincia que estaba en conflicto era Santa Cruz y ahora pasó a un estado de consulta porque el gobierno de Santa Cruz mejoró la propuesta que le había hecho a los docentes, añadió un 2,5% escalafonario, es decir, remunerativo, más un cobro inmediato en el mes de marzo. Recordemos allí que la oferta es de un 36% en tres tramos y un 15% de inmediato se lo da en el mes de marzo, así que eso fue bien recibido ahí por el frente sindical de aquella provincia, particularmente por ADOSAC y el sindicato AMET. Así que hay un estado de consulta, seguramente pronto se van a expedir los sindicatos docentes, pero todo parece indicar que allí habría un principio de acuerdo en relación por lo menos a lo salarial. En relación a otra provincia que pasó también en estado ya de aceptación de la propuesta, es el caso de Neuquén, donde allí los docentes van a percibir un 30% en una sola cuota para aquellos que tienen mayor antigüedad y un 35% para aquellos que recién se inician. Así que el ciclo electivo se inició el día 18 después de 10 días de paro, así que empezaron pocos colegios, eso sí, de acuerdo a lo que estuvimos recabando con fuentes sindicales por la cuestión de la infraestructura, ¿no? Recordemos que la pandemia sigue azotando en todo el país, así que muy pocos colegios, más de 30 escuelas no abrieron, según lo que indican las fuentes sindicales de ATEN, que es el sindicato más representativo de aquella provincia de Neuquén. Dijeron que hay roturas en las paredes, falta de limpieza, falta de elementos de higiene, otra vez también los componentes de gas sin habilitar, falta de ventilación en muchos ambientes, falta de auxiliares de servicio, ¿no? Recordemos lo importante que es para estos momentos de pandemia el tema de la limpieza, ¿no? Así que bueno, pero en principio por la cuestión salarial está aceptada, se iniciaría, si la cuestión edilicia así lo permite, en toda la provincia de Neuquén en el ciclo electivo 2021. En el caso de Chaco, que era otra provincia que está en conflicto, ya pasaron una etapa de consulta porque el gobierno también mejoró la propuesta y hay un cuarto intermedio que tienen que responder ahí los sindicatos. En el caso del Chaco, el más representativo es UTRE, Unión de Trabajadores de Educación, que es el gremio o el sindicato de base de la CETERA, así que ahí también habría un principio de acuerdo porque a la propuesta inicial del 34,6 se agregó la cláusula gatillo de carácter trimestral y un concepto de 800 puntos para ir pagando la pauta 2020, es decir, lo ha adeudado durante el año anterior, porque obviamente 2020 fue un año de pérdida en todos los salarios, ¿no? En todos los ámbitos, en todas las ramas, en todas las actividades. Obviamente el docente no podía ser otro. El caso que continúa en conflictos, Jujuy, recordemos que allí la oferta fue totalmente insuficiente porque el gobierno de Gerardo Morales solo ofreció un 20% a 22% y los docentes están reclamando un 40%. Así que esa provincia continúa en conflicto, que además, recordemos, es una de las provincias que donde no hay datos sobre el tema de la vacunación, que eso es muy, muy importante, porque, bueno, las provincias, obviamente, además de tener el tema salarial, tienen el tema de la pandemia y el tema de la vacunación a los docentes. Yo ahora después les voy a dar algunas cifras de lo que está pasando. Se van a sorprender porque ustedes si yo les pregunto qué distrito vacunó más a los docentes, ¿qué deberían o qué tenderían a pensar que cuál es el distrito que más gente vacunó? Para Avellaneda. Mí, el distrito de Avellaneda. Bueno, hablamos en general, digamos, de las provincias. Ah. Si tenemos que englobarlo más. Las provincias, de las 24 jurisdicciones. Buenos Aires. Las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál le parece a ustedes? Sí, la provincia de Buenos Aires efectivamente ya vacunó el 40% de sus trabajadores de la educación, de unos 500.000 entre docentes y no docentes que componen a todos los trabajadores de la educación, ya se vacunaron 203.465 trabajadores de la educación. Estos son datos al día con corte al día 17, están superando ya esa cifra. En cambio, ¿qué les parece? ¿Cómo se ubicaría la ciudad de Buenos Aires según lo que tenderían a pensar ustedes sin otros datos a priori? Y no, a mí me da la sensación de que Capital Federal estaba bastante complicada con la vacunación. Yo por los conocidos que, o sea, uno siempre, viste que empezaron a decir, ahora en provincia, sí, seguro tenés un conocido que se vacunó. Se vacunó mi abuela, se vacunó mi tía, que es de riesgo, en provincia, ¿no? Y estoy hablando de Avellaneda. Por eso lo primero que se me ocurrió cuando dijiste distrito, dije Avellaneda. Claro. Sí, Avellaneda es cierto que es muy fuerte. Tremendo. El nivel de vacunación. Tremendo. Muy fuerte. Igual, Ale, hoy dejaron a mucha gente varada. Porque... Sí, eso ocurrió en Capital Federal con la vacunación que se estaba produciendo en el estadio de River para personal docente. Concurrieron a la segunda dosis y resulta que no estaban ni tampoco habían avisado a nadie. Bueno, no extraña porque, ahora les contesto, la ciudad de Buenos Aires está en el sexto puesto de vacunación a docentes con 15.000 docentes vacunados de 111.000 docentes o 111.000 trabajadores de la educación, porque esto incluye a docentes y no docentes, pero todos trabajan en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, apenas 15.703 docentes o trabajadores de la educación vacunados en la ciudad de Buenos Aires, lo que da un 14%, un 15%, casi un 15%, ni siquiera llega, es en realidad... es mucho menos, es 14,1%, si uno va a ser exacto, apenas despegado del 14%, con lo cual no me extraña lo que sucedió hoy en el estadio de River, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasan con las vacunas en la ciudad de Buenos Aires? Uno tendería a pensar, si analiza y dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más rica de todo el país, tiene una población menor, porque son apenas 3 millones de habitantes, ¿qué pasa que no vacuna a su docente? Obviamente hay ahí una denuncia de desvío de vacunas, ya lo hablamos en otras oportunidades, desvío de vacunas a la medicina prepaga, obviamente, y no hay un avance concreto de toda la vacunación de todos los sectores poblacionales, pero uno obviamente focaliza en esta columna la vacunación a los docentes. Fíjese qué bajito, 14,1%. Hay provincias como Santa Fe que vacunaron a 54.447 docentes. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires vacunó apenas a 15.000? Igualmente, Córdoba, Ale, tiene más vacunados. Sí, hay una resistencia en Capital Federal, pareciera, con los docentes todo el tiempo, porque no es solamente en el aspecto de las vacunas, es en todo. O sea, no se puede creer. Yo tengo compañeras que están trabajando también en Avellaneda, son docentes y también fueron vacunadas. Entonces, es un tema Ciudad de Buenos Aires con los docentes. Evidentemente los docentes también están denunciando una intentona de flexibilización de los protocolos. Ustedes saben que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires estuvo haciendo unas declaraciones en unas entrevistas esta semana y que estuvo hablando, bueno, dice la ministra que ya hay unos papers científicos que avalan que no es necesario el distanciamiento, entonces ella propone para mitad de año que ya estén incluidos todos los chicos, es decir, desarmar todas las burbujas, sí, ¿no? con barbijo, nada más, con barbijo y alcohol en gel. Exactamente, pero además Además, ya se flexibilizó el tema de la portación del barbijo en la ciudad de Buenos Aires, pese a ser el distrito con más contagios desde que se iniciaron las clases presenciales. Lo reconocieron hasta fuentes oficiales. Tienen 1.215 casos hasta la semana pasada de contagio. Eso de lo que se informa, porque hay circulando por abajo un montón de casos que obvio, no se denuncian. Obvio. Pero bueno, la ministra apuntó a flexibilizar más. Hoy los chicos en la ciudad de Buenos Aires pueden quitarse el tapabocas dentro de la escuela en los momentos de recreos. Así que, y también se eliminó el ingreso escalonado. ¿Se acuerdan que siempre por protocolo, por lo menos lo que se definió en todo el país, ¿no? En el Consejo Federal de Educación, que había que tener horarios escalonados para no amontonar la gente en la puerta. La gente, obviamente, los ingresos escolares, que son siempre complicados. Bueno, la ministra va por más. Así que sigue flexibilizando el protocolo. Ya el viernes 26, este viernes, a las 5:30, va a haber semaforazos en toda la ciudad de Buenos Aires protestando contra esta flexibilización y obviamente contra la falta de vacunación a los docentes, que insisto, está sexta a nivel país la ciudad de Buenos Aires. Santa Fe tiene más vacunados, Córdoba tiene más vacunados, Misiones y Chaco tiene más vacunados que la ciudad de Buenos Aires cuando la ciudad de Buenos Aires recibió sus dosis. ¿Qué pasó con la dosis que recibió para los docentes de la vacuna china Sinopharm, del laboratorio chino Sinopharm? ¿Qué pasó que no vacuna a los docentes? Bueno, paralelamente a eso, una noticia... Ale, metele la bomba que tenemos un minuto. Bueno, le meto la bomba. Dale. Paralelamente a eso hay un cuestionamiento muy serio porque la ministra Soledad Acuña contrató un servicio de auditoría para saber la cantidad de veces que la mencionan en los medios. ¿Qué tal? Pagará 495.000 pesos a la empresa Eje Sociedad Anónima para que la monitoreen durante las 24 horas del día en radio, TV, diarios, web, en todo el país. ¿Qué les parece? No, increíble, no se puede creer. Un aplauso. Y eso que la ciudad de Buenos Aires está en emergencia económica, no hay dinero para la educación, pero sí para monitorear a la señora ministra Soledad Acuña. Lamentable su gestión. Mamita. Bueno, Ale, impecable como siempre. Ale, un placer. Nos reencontramos el próximo miércoles. Nos reencontramos, sigo escuchando, por supuesto, este gran programa que se llama Punto de Encuentro. Abrazo grande. Beso. Paso por Punto de Encuentro el señor Alejandro Ferrer. 23 minutos de las 10 de la noche, 23 grados. Y ya lo tenemos en comunicación telefónica. Sí, eso que no nos queda mucho tiempo hoy. Y tenemos un montón de cosas todavía. Sí. Lo dejamos colgado, pobre, por Cacho Rubio. Sí, la culpa a Cacho Rubio. Te pedimos disculpas. Pero ahora la moneda del futuro está acá. ¿Acá? Sí. Acá. Escuché este tema. A ver. Paleo Beat, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo? Me agarran en la costa de vacaciones. Muy bien, excelente. Lo que hacen los bitcoins, ¿viste? Te puedes pagar las vacaciones. O sea, con ¿pagaste el hotel con bitcoin? No, con pesos crocantes. Pesos crocantes. Bueno, ¿cómo le va? Pero todo muy bien acá, disfrutando una excelente noche. Ah, bueno. ¿Cómo está la temperatura ya? Le van a haber unos 23, 24 grados. Ah, bueno, igual que acá. Hermoso, qué lindo tiempo. A nosotros nos tocó bastante horrible. Malo cuando nos fuimos a la horrible. Costa. Todos los días de lluvia. Horrible. Y ustedes están en Gessel, ¿no? Sí. Qué lindo. Claro, hermoso. Bueno, cualquier cosa me avisa que yo tengo muchos conocidos. Un pedacito de nuestro corazón está para en Gessel. Una rebaja o algo que quiera comprar. Usted nombra el programa y ya le hacen 20% de descuento. Excelente. Nos vamos a nombrar nosotros, entonces. Bueno, ¿qué novedades nos trae del Bitcoin? Bueno, la novedad de hoy es otra de nuestro gran amigo Elon Musk. Hoy salió la noticia que ya se puede comprar un Tesla, un auto de esos eléctricos lindos, sí. Con Bitcoin. Ah, mira qué interesante. O sea, eso ya está disponible en la web. Y Elon Musk dijo que todos los Bitcoin recaudados cada vez que venda un auto no van a ser vendidos por dinero sucio de papel, sí. Sino que va a conservar esos Bitcoin como reserva de valor en su empresa. Digamos que es una forma de que Tesla sigue comprando Bitcoin. Sí, mira. Yo la semana pasada, porque ahora como estuve, empecé a investigar, ¿no? Usted ya compró, todo esto, ya sí. Compró, sí. Pero deje de buchonearme. No, bueno, pero... Sí, no importa, pero compró. Unos centavitos, bueno. Y estuve chusmeando, y esto que estabas diciendo vos lo leí en una noticia que dice que Tesla adquirió el mes pasado 1.500 millones de dólares en Bitcoin. ¿Puede sí, ser? Exactamente. Sí, ya lo charlamos en el programa correspondiente. Ah, que fue, no presté atención, se ve. No, bueno, o fue el día que usted no estaba. Usted sabe que Paleovit está... 10 escalones más arriba que no. No lo había entendido, no sé, algo pasó, porque yo dije, pero chicos, hay un montón de empresas que están pero metiéndole. Vos fíjate qué diferencia que hace que nosotros estamos trabajando y él está en la costa de vacaciones. Está muy adelantado, sabe todo. Sí. Se adelanta todo. Otra de las cosas que dijo Elon Musk, sí. Ustedes saben que Bitcoin funciona con computadoras, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros, yo por ejemplo tengo una computadora Bitcoin en mi casa, sí. Que verifica todas las transacciones. Esas computadoras se llaman nodos. Sí. Entonces Elon Musk hoy especificó que ellos están corriendo sus propios nodos, uh-huh. Y aparte usan un procesador de pagos que se corre en ese nodo, entonces no tiene que recurrir a procesadores de pago de terceros, bla, bla, bla. O sea, como que está encargado de toda la operación cada vez que recibe Bitcoin y ellos procesan sus propias transacciones, entonces no tienen que confiar en terceros, sino verificar por ellos mismos. Paleovit, yo te quería preguntar, ¿no? Porque estuve explorando un poco esa, ¿cómo se dice? Esa no es una aplicación. Ah, sí, tiene una aplicación. Bueno, esa aplicación, sí, es una aplicación donde se reúne, nos reunimos ahora, tengo que hablar como me tengo que incluir, a comprar, vender y demás. Sí. Exacto. Y yo estuve mirando que antes las habías mencionado, pero me interesó un poco más, de que hay dos monedas más que se pueden comprar en esa aplicación. Que no me acuerdo el nombre, Ethereum puede ser, y la otra, pero que salen muy poco. Creo que una está a 156 pesos argentinos y la otra a 300, una cosa así. Bueno, una es el dólar digital, que se llama USDT. ¿Ese? Que quiere decir, digamos, es un dólar, un criptodólar. Sí. Ese criptodólar lo emite una empresa ¿y por qué ese criptodólar vale un dólar? La empresa dice que tiene en sus reservas la cantidad de dinero para respaldar. Si yo voy con un criptodólar, ellos me pueden dar un dólar de papel, digamos. Ah, entiendo. Pero, digamos, ahí ya tenés un medio un conflicto porque tenés que confiar que esa empresa tiene las reservas. Claro. Bueno, y la otra es que Ethereum. No, que en sí no funcionaría como Bitcoin, porque en realidad Bitcoin se autorregula, digamos, y esto es como que tiene que, la garantía son los mismos, las mismas personas que tienen Bitcoin, y en cambio en esa sería que tiene el respaldo en dólares. O sea, estaríamos como hablando de lo mismo, básicamente. Estás hablando de dos cosas distintas. Una cosa es Bitcoin, que es un software donde dice que las reglas van a ser estas. Sí. Y, digamos, no hay nadie atrás de Bitcoin que te diga, no, sí, claro. Yo tengo X dólares en una cuenta de banco. Sí, sí, no, sí. Eso quise decir. Son dos cosas totalmente, son dos cosas totalmente distintas. O sea, no funciona, exacto. esa criptomoneda no funciona como el Bitcoin. Tiene otro funcionamiento distinto. Sí, en realidad es una herramienta para dolarizarse electrónicamente. Claro, entiendo. ¿Y la otra? Y la otra es Ethereum, que ahí ya nos vamos a las piñas, porque para mí es una moneda que no vale nada. Ajá. Porque no está destinada como moneda, sino que es... Ethereum teóricamente es una computadora mundial donde vos podés correr aplicaciones sin que nadie las pueda detener. Pero bueno, es una larga historia. Sí. El dueño es Vitalik Buterin, que es una cara visible. Ahí tenés un punto de falla único. Claro. Tenés un bueno. Titiritero que maneja todo, digamos. Claro. Sí, digamos, tenés alguien a quien apretar. Claro. En caso de algo. Sí. Y después, o sea, vos cada vez que transaccionás con Ethereum o haces un contrato, porque se llama así, hacer contratos inteligentes, vos tenés que quemar gas, que es quemar Ethereum. O sea, ajá, gastar Ethereum para ejecutar contratos. Entonces es medio contradictorio, porque si yo tengo que ejecutar un montón de contratos, ¿para qué voy a hacer que esa moneda sea más cara si lo único que van a hacer es hacerme más caros los contratos? Claro. No sé, es algo que a mí no me cierra. Y entonces, ¿por qué podemos encontrar, en estas aplicaciones de compra y venta o en estos monederos, podemos encontrar como a las tres? Porque si no conoces del tema, da como un poco a confusión. Porque imagínate, yo me metí y cuando vi la diferencia, bueno, lógicamente, ahí por todo lo que vos explicás, el Bitcoin tiene un precio, tiene un valor y las otras monedas no. Pero es como que te dan ganitas, como decir, pero mira esta, con 150 pesitos te compras uno entero, ¿no? Porque está todo como en el mismo lado. Bueno, mira, yo te pongo el ejemplo, o sea, voy a una concesionaria de autos y me venden un Fitito y un Mercedes-Benz. Sí. Pero yo me voy a comprar el Fitito porque es más barato. Claro, claro. Bueno, o sea, las cosas más baratas porque son más baratas. Sí. Exactamente. Todo completo. Bueno, impecable, Paliwit, como siempre. Pero viste que estuve investigando, que estuve chusmeando, me estuve preguntando cosas. Tengo un montón de preguntas más para hacerte, pero bueno, más adelante. Para el próximo miércoles. Dale. Exactamente. Palio, y te siga disfrutando de sus vacaciones. Vale, un saludo. Abrazo grande. Un beso grande. Chao. Así pasó Palio Bit con toda la moneda virtual y el futuro que se viene. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. I only want Bueno, muy bien, 34 minutos, las 10 de la noche. Ya lo tenemos a él, porque nos va a hablar a libro abierto. Exactamente. Con ustedes, el señor Claudio Vázquez. Hola, ¿cómo están? Hola, Claudio. ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien, por suerte. Muy bien, muy bien. Acá, hoy nos quedamos en casa en este Día de la Memoria. Muy bien, muy bien. Así debe ser. Escuchamos el programa. Primero que nada, le queremos mandar un beso enorme a Mati, que lo amo con todo mi corazón, que fue el cumpleaños. A ese flaquito bello de tu hijo. Esperemos que esté en su habitación escuchándonos. Le dije, escuchanos. Más le vale, porque decirle que si no voy a ir yo. El sábado igual no nos vamos, nos reencontramos el sábado para comer algo. Sí. Sí, seguramente que sí. Bueno, ¿qué nos trajo para hoy? Bien, hoy a falta de uno les traje dos libros. Ay, estamos al horno, justo que tenemos dos libros. Vamos a tratar de ser concisos, por supuesto, para que la gente aproveche todo esto que nosotros estamos hablando. El primer libro, los dos libros que hoy traje hablan de yoga, de dos maneras bastante diferentes. Nos van a dar la oportunidad de hablar un poquito de yoga para que la gente escuche tal vez algunas cosas que normalmente no escucha. El primer libro es un libro bastante viejo, tiene más de 20 años ya de editado acá en la Argentina, de Indra Devi. Fue una mujer muy famosa a finales de los 80 y principios de los 90, porque fue una gran divulgadora del yoga en la Argentina. El libro este fue escrito en Estados Unidos, pero traducido luego al español y publicado en la Argentina, con un prólogo especial para los lectores argentinos. Eso, del prólogo no lo sabía. Sí, es una edición de 1988 y tiene un prólogo escrito porque ella para ese momento ya se había radicado hacía 3 o 4 años en la Argentina, es donde terminó viviendo, y bueno, ya que se editaba acá, fue como dedicado a los argentinos de alguna manera que la habían cobijado. Perfecto. Lo interesante, lo que más me llamó de este libro, cualquier cosa que hablemos del yoga siempre va a ser una introducción porque hace 5.000 años que existe. Sí. Lo que más me interesó de este libro o me llamó la atención fue algo que me desconstruyó de alguna manera, me quitó una idea que yo tenía, un prejuicio. Indra Devi estudió yoga en la India y su maestro al principio cuando la conoció no quería enseñarle yoga. Porque el yoga en la India solo lo aprendían y la enseñaban, si pensamos que es una filosofía, a los hombres. Ah, qué raro, mira, siempre dejándonos afuera. Sí, de alguna manera sí. Después vamos a ver que eso se revirtió definitivamente porque este maestro permitió a Indra Devi ser su alumna y le permitió recorrer todo el camino que terminó recorriendo hasta llegar a la Argentina, pasando por Europa, Estados Unidos, hasta que llegó acá. A mí me pareció esto muy interesante porque muchos hombres, muchos varones que yo conozco les da como tienen suspicacia para practicar el yoga, pensando que es una actividad para mujeres. Para mujeres, para redundar, ¿sí? Sí. Y sin embargo, nos damos cuenta que tradicionalmente era una actividad para hombres en la India. Así que para los hombres que estén pensando en trabajar su cuerpo de manera diferente, ténganle fe al yoga, porque van a poder trabajar su fuerza, su flexibilidad y su equilibrio de una manera muy, muy piola, especialmente la fuerza. Mi profesor de yoga es un hombre, hasta el año pasado tenía a mi profesora Maitreyi, que era mi profe mujer, y este año no pudo dar y empecé con Jaya, que es mi profesor de yoga, y hay muchos hombres que se están animando, tengo 3 o 4 compañeros que se animaron a esto y que te cambia realmente, no solo se cambia físicamente, mentalmente, espiritualmente, es algo, la verdad es que muy motivador y que todos deberíamos pasar en algún momento, aunque sea intentar y probar con esta disciplina. Efectivamente, el yoga no, en general no decepciona a la gente. El segundo libro que hoy les traigo, que digo el título bien del primero que no lo dije, se llama Yoga, por siempre joven, por siempre sano, de Indra Devi. Es un libro que yo lo encontré en una librería de usados y lo he visto en muchísimas otras librerías. Que la gente que tenga curiosidad para empezar a leer algo fácil del yoga, ahí tienen ese libro de Indra Devi. que a mí me sirvió quitarme algunos prejuicios. Hermoso. El segundo libro ¿sí? que les voy a que les cuento hoy, que les traigo hoy, es Suri, un libro escrito por dos docentes argentinas, Gabriela Guariglia y Roxana Dudinsky, ¿sí? y que tiene varias cosas interesantes. A ver. Lo primero es que es una especie de libro de yoga para niños, para niños y niñas. Me encantó. ¿Sí? Y lo otro muy interesante es que fue escrito durante la pandemia, ¿sí? Así que tiene como un montón de herramientas, puedo decir, o situaciones que pasaron los niños y niñas durante la cuarentena, sí. pero también durante toda su vida, que este libro las contempla y trata de trabajarlas de alguna manera. Tiene capítulos muy pequeños, sí. muy cortos, con un título, por supuesto, y una pregunta al final. Y una pregunta, Claudio, ¿está dirigido a niños? O sea, ¿está hecho para, digamos, dirigido a niños? Por ejemplo, si yo quiero, Marce es docente y yo también, y si yo quisiera, por ejemplo, usarlo para mis alumnos y contárselos, ¿es un libro que es para los niños o es un libro para adultos y que para poderlo aplicar en los niños? ¿Me explico la diferencia? Sí, totalmente. Y la verdad que sería difícil para mí contestar esa pregunta, sí. porque yo leí el libro Ajá. y a pesar de que cuenta las experiencias propias de un niño o de una niña, sí. hubo algunos capítulos que me tocaron especialmente a mí siendo un adulto de 50 años. Uh-huh. Sin embargo, considero que, y por supuesto puede ser leído por todos los niños y niñas, tanto ellos por sus propios medios o ser leído por un docente y trabajado. Por esto que yo recién contaba, de que al final de cada capítulo hay como una especie de pregunta. Que te permite trabajar después. Claro, cortas para provocar o para disparar ciertas reflexiones Hermoso. En los niños. Que vaya, era una de las ideas fundamentales de esta columna, ¿no? Traer los libros como disparador para otras cosas. Sí. Pero es un libro de yoga. Sí. Entonces, a lo largo de los diferentes capítulos en donde Suri nos va mostrando, nos va contando cosas que le pasan por la cabeza, pensamientos, preguntas, y también nos va contando, nos cuentan las narradoras las situaciones y sus relaciones con otras personas que la rodean, empieza a tener, tiene ciertos capítulos en donde nos muestran posturas de yoga. Sí. Como una manera de trabajar alguna de las situaciones a las que Suri se enfrenta durante su experiencia diaria o su vida. Porque además, Claudio, recordemos, bueno, vos que practicás el yoga, yo no hace tanto tiempo, pero uno empieza a darse cuenta de que esa disciplina nos atraviesa, nos ayuda a controlar o no controlar, a calmar las emociones, a modificar las emociones, y que muchas veces para una docente es difícil modificar ciertas cuestiones, y que el yoga nos da herramientas para lograr eso. Entonces es muy interesante que haya un libro que nos ayude a trabajar las emociones, el valor del cuerpo, que nos haga preguntas y que sea protagonista un niño, obviamente que es importantísimo y súper valorable para eso, ¿no? Sí. No nos olvidemos que las dos escritoras son docentes y todo esto que vos estás diciendo seguramente lo tuvieron presente. Sí. Y una última cosita, sí. antes de cerrar la columna. Una cosa que a mí me parece muy interesante es que no queda nunca explicado y no interesa si Suri es un niño o una niña. Perfecto. Porque el libro también está trabajando todo esto de construirse por ese lado. Uh-huh. Por notar que un personaje puede explicarnos todas las cosas que les pasa, lo que siente, lo que piensa, lo que decías vos, Gise, recién. Sí. Y no tenemos necesidad de saber si es un niño o si es una niña. Perfecto. Suri es una personita joven con experiencias que esperemos que el yoga ayude a sobrepasar de manera agradable. Qué lindo, Claudio. Impecable, redondito como siempre. Lo quiero, ese libro. Exactamente. Lo voy a pedir. Chicos, buenísimo. No, estamos en contacto. Gracias, encontramos el próximo miércoles. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, así pasa el señor Claudio Vázquez en la columna de Libro Abierto. Sí. llegó la hora de bailar un poquito, de relajarse. Sí, sí, y me cuando encanta. Volvemos nos retiramos. Dale. Dale. Dale. Escuchen lo que venga. Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal. Thank you. Radiobox.com. Thank you. estamos en 55 minutos a las 10 de la noche. ¿Ya nos vamos? Dejame mandarle un saludo al Tano Rossi. ¡Oh, sí! La voz en off de Inadaptado. ¿Está escuchando? Gran locutor, el Tano. ¿Está escuchándonos? Un beso grande. Un abrazo gigante. Sí. Se nos pasó el programa. Sí, déjame aclarar que el libro de Suri Yoga lo pueden conseguir a través de Instagram en Suri Yoga, todo junto, @SuriYoga, lo pueden conseguir. Solo se vende por ahí. Ahí contactan con las chicas, con las autoras. Y lo pueden conseguir ahí en el Instagram. Impresionante. Bueno, se nos fue el programa. Impresionante. Programa cargadísimo. Me pegó el impresionante. La verdad, impecable con las columnas, con nuestros columnistas, con las dos entrevistas espectaculares que tuvimos hoy, con la participación de Morena. Hoy estoy con los furcios. Sí, ¿qué pasó? No bueno, sé. Bueno, son días. Sí, estoy tremenda. Quiero hablar más rápido de lo que hablo y me trabo. Bueno, decía con More que mandó una pregunta que yo quedé con la boca abierta, así que... Bueno, yo el miércoles que viene tiene inglés. El miércoles que viene, bueno. No, aparte tiene presencial. El miércoles que viene te reemplazo, More. Cuando pueda venir, bueno, no vengo y claro, listo. El otro está acá, pero tiene inglés. Claro. Justo le fueron a poner inglés ahí. Pero bueno, novedades del miércoles que viene. Sí. Si Dios quiere y todo viene bien. Sí, y el COVID lo permite, porque COVID ahora es... Lo permite, si el COVID lo permite. Claro. Vamos a tener dos o tres... entrevistas de lujo. ¿Dos o tres? No, yo te digo. Pero de primera línea. Así que vamos a ver cómo viene la semana, vamos a ver los tiempos de estos artistas. Bueno, yo le quiero agradecer hoy especialmente al Pulpo, que siempre nos está ahí manejando, y porque hoy tuvimos algunas modificaciones en el programa y siempre está ahí. Pero sí. La culpa, bueno. No vamos a hablar de la culpa. Así que gracias, que siempre está ahí al pie del cañón. Y hoy Susi no nos trajo nada. No, nos trajo tecito. Es la primera vez, mira, en un año y pico que no nos trajo. No me trajo el té. Agarró Olivia, se abrazó Olivia y dijo: no me molesten, estoy teniendo a la perrita. No, aparte estaba jugando. Ah, fue a jugar con More. Bueno, nos encontramos el miércoles que viene entonces. Exactamente. Bueno, muy bien, gente. Nada más que decir, gracias por estar del otro lado. Gracias por ser parte de este punto de encuentro, que si Dios quiere, vamos directo al Martín Fierro. Bueno. Otra cosa que quería decir, que nos pueden seguir en Instagram, @puntodeencuentrobox. Ahí estamos recién ahora creciendo un poquito con los seguidores, así que ahí pueden ver todas las novedades antes de ver el programa, de escuchar el programa. Exactamente, 22:58 entregamos el programa. Abrazo grande y nos reencontramos el próximo miércoles. Chau, chau. Son en la casa, no es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces, por más que disimule ya lo sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no quieres parar. Ay. Se te nota que estás pasado de copas. Cuidado que te equivoca y no me dejo probar. Lo que tú me digas, Moby, para esta noche yo no ando lonely. Ando con el moda Toby. Este pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamazota, como lo mueve chota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Sacude, y es que yo lo sé, bebé, sacude. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca mi manera de perrear. Stop ahí, no te pases de la raya. Tranquilito, si no quieres que me vaya, te me puedes pegar. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no quieres parar. Ay. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca mi manera de perrear. Ay. No Beat Music. Lele Pons. ¿Y tú? Mi chichi. El Vaina Bichi. Thank you. Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli.